de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos así una nueva jornada, una nueva semana de programa acá en el Radio Villa Francia y ya comenzando saludando a nuestros compañeros de labores diarias allá en Radio Aucan, donde nosotros llegamos a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Comenzamos así una jornada, está helado, pero no como en días anteriores. Cualquier cosa también nos pueden avisar de si está sonando bien, de si esto llega de buena forma también a sus respectivas hogares. Así que comenzamos desde lleno y aquí ya está Bolívar para empezar a conversar con nosotros, como todos los días lunes, ustedes ya lo saben. Así que, saludando, Bolívar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Antonio. ¿Todo bien? No te oigo muy bien. A ver, espérame un poquito, debiera oírte. Tiene un problema de volumen, seguramente. A lo mejor. El número 12 es el tuyo, de allá para acá. Ya. Así que vamos a resolver inmediatamente eso. No, del otro lado. Del otro lado. Ese debiera ser el tuyo. ¿Qué número tienes? 2, ¿cierto? ¿Aló? Ahí, sí. Ahí, sí, ¿me escuchas? Algo. Ya. A ver, ¿y ahí me escuchas mejor? ¿Ahí? Claro, porque anoche dejaron todo listo precisamente para que sonara perfecto. Te escucho igual, de todas maneras. Ah, ya. Pero no, desde el micrófono. Debe ser problema también del micrófono, porque yo veo acá que sale un poco bajo. Ajá. 1, 2, 1, 2. Ahí sí. Sí. Ahí. Algo va entrando. 1, 2, 3. Ahí debiera estar sonando bien también. Sí. Algo. Me parece que está apretado una cosa acá. Y yo reviso inmediatamente acá. Pero bueno, como todo día lunes, tratando de comenzar, ahí creo que suena mejor. Comenzamos este matinal de Radio Villa Francia. ¿Tú cómo estuvo tu fin de semana? Bien, muy bien. Lleno de muchas actividades, pero excelente. Muy alentador en todo caso. Mira, qué bien. Sí, sí. Ahí. Un fin de semana de mucho contacto con la persona, visita en familia, celebración en comunidad, en barrio, al hospital, acompañando uno que otro enfermo. Bien llena de mucha presencia en la vida y en las familias. Así. Mira qué bien. Sí. Según Marcos Cannabis dice, buenos días, nos comienza saludando. Buena semana a todos. Y dice, ahí se escucha bien. Ajá. Así que si él lo dice, debe ser. Muy bien. Así que comenzamos, estamos esperando a Alfonso, que debe estar ya por llegar. Diciendo o tosiendo como siempre, dice, no, mañana no voy a venir. Bueno, ustedes ya lo conocen ya. Así que esperamos pronto llegue por acá. Por ahí va a llegar. Sí, pues, esperemos que pase agosto. Ya estamos entrando a esa tierra y vamos a ver si pasa la apuesta. Pero tiene que pasar primero julio. De hecho, parece que así va la cosa. Primero julio y después agosto. Exactamente. ¿Qué están haciendo mal? A ver, ¿por qué? Mira. Dice, ¿qué estaré haciendo mal? Nos pregunta el Rula, ya. Porque lo está siguiendo en Twitter la UDI. Ah, mira. Mira, pobrecito. Te contáramos quiénes nos siguen a nosotros. Pero bueno, dicen que tener seguidores es bueno en esta de las redes sociales. No sé qué tanto a veces. No sé qué tanto. Exactamente. Vamos a estar revisando los temas de la semana. Este fin de semana ocurrieron cosas. Bueno, vamos a seguir conversando respecto a lo que sigue lamentablemente aconteciendo en Gaza. Esto, lo que va quedando ya a esta altura de Palestina. La ofensiva que ha llevado a cabo desde el 8 de julio por parte de Israel en esta operación que se ha llamado Margen Protector. Y que ha dejado ya un saldo más de 1.200 personas muertas, en su mayoría el 80% según establece la ONU son civiles, y hay una gran cantidad de niños entre las personas fallecidas. Va a estar revisando nuevamente en qué va. Se supone que el miércoles pasado hubo una votación en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el cual se iba a investigar crímenes de guerra. Al día siguiente, de hecho, el día jueves, fue bombardeada una escuela de refugiados, en la cual murieron civiles, absolutamente, niños y también funcionarios de la ONU. Y esto generó cierto escándalo, pero aún así persisten los bombardeos por parte de Israel, que no se han detenido. Un tema que vamos a estar revisando, desafortunadamente, que lleva a preguntarse a varias personas, que no es la primera vez, pero dice, ¿servirán de algo la instancia internacional, los comités, toda esta cosa de buena crianza, si en definitiva, la verdad, no han logrado salvar ni una sola vida? La verdad es que lleva a cuestionar, porque en realidad si fueran tan efectivas, qué sé yo, Consejo de Seguridad, la ONU, con todas sus para que no siga habiendo tanta víctima, digamos. De hecho, me equivoqué yo y muteé al revés. Así que bueno, ya saben que viene Alfonso en camino y que quedó muteado brevemente, se fue el sonido. Ley de Murphy se llama esa. Bolívar quedó mudo y ustedes se enteraron de que venía ya llegando el Alfonso. Estaba hablando solito tarde. Yo. Claro, estaba hablando solo. Pero puedes repetirlo ahora. Esto después se edita y no hay problema con ello. Eso, el equipo ya va a estar completo ahora con sí, Alfonso. El gurú faltaba. Faltaba el gurú. Ya está llegando. Sí, venía llegando acá a la radio ya Alfonso. Lo habíamos mandado a reportear a Gaza, sobrevivió, dice. Bueno, no resultó. Ahí viene, y viene sonriendo, como si nada. Y sí, tiene razón, ustedes no escucharon esa parte, pero tenía que ver con el rol que toman esta instancia. Ese es como la discusión. ¿Qué rol toman estas instancias? Y es ahí donde uno ve que la verdad lo de la ONU no se ve mucho. Y ese es como el ahora el yo problema. También te escucho muy bien. Sí, estaba resolviendo ahí precisamente este tema que tenía que ver con el retorno. Genial. Y llegó ahí Alfonso. Sí. Es que en esta parte donde se ponen a hablar, yo me pongo a hacer. Pero como pasó a visitar a la fanaticada Alfonso en el camino, se viene saludando, si se parece al padrino. Ya. Don Antonino. ¿Cómo se llama? Andolini, que después pasa a ser Corleone. Viene saludando a la gente y todo el cuento. Tener cuidado con eso. No. Sí, ¿no viste el final del padrino? No, pero igual es bueno. Acerca un poco más tu micrófono y lo pones a ese eco. Es ahora bueno sí. Saludar a la gente. No, si no he dicho que sea malo no saludar a la gente. Dije que es medio complicado a veces porque tú viste el padrino cómo comenzó. Sí, cómo perdón, comenzó. Que había otro padrino antes y así fue. Claro. Estamos ya hablando de Gaza hace un rato, Alfonso. Te pongo ahí al día nomás. Está quedando. Gracias. ¿Para qué? Resumidas cuentas, está quedando la cagada y los organismos internacionales no hacen mucho. No. Y no han salvado hasta el momento ninguna vida. Ni sus reuniones urgentes. No, tampoco. No han tenido ningún efecto. No sé. ¿A qué se juntan? Si no son capaces de parar. Bueno, gratis no se juntan. De toda manera. Hay intereses creados muy fuertes. Yo creo que. Bueno, un saludo para todos quienes nos están escuchando acá en Estación Central y allá en San Fernando a través de Radio Buscán. Y para la gente que se comunica por las redes sociales. Un saludo para ellos. Estoy antes de seguir con lo que estamos conversando sobre Palestina. Nos avisan que esta mañana hubo un disturbio en el Hospital Salvador. Dice que Fuerzas Especiales ocupó, hay harta fuerza en media. Lamentable situación. Recordemos que ya van a cumplirse 3 semanas de movilización del Hospital Salvador. Esto en contra de la concesión, nuevamente este proceso de privatización que ha devenido hace bastante rato igual, dentro de la salud pública al que se habría sumado ya el Félix Bulner. Entonces, vamos a estar ampliando esa información respecto a lo que pasó afuera del Hospital Salvador. Esto queda en la entradita de Providencia para los que ubican acá, no ubican por acá en la región metropolitana. Así que vamos a estar pendiente con esa información. Agradeciendo también a ustedes que no solamente escuchan, sino que participan con información. Con el tema de Gaza, se supone que estábamos haciendo una especie de enumeración de hechos. El miércoles hubo Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hubo esta votación con el contra de Estados Unidos y la abstención de los países de Europa aliados del mismo, en contra de la investigación de ver si se había cometido crímenes de guerra o no, pero finalmente había sido aprobado por la mayoría de votos. Al otro día jueves, es bombardeado una escuela de refugiados de la ONU también, muriendo no solamente ya civiles, lamentablemente, cifras acostumbradas diariamente, sino también funcionarios de la ONU, lo que despertó también cierta molestia internacional. En Chile, las cosas parece que no mellan mucho en términos diplomáticos, a diferencia de otras partes, donde, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, Bolivia se han tomado ya medidas en términos concretos de llamar a consulta a los distintos embajadores, y en Chile solamente se congeló, mucha gente dice se congeló comercio con Israel. No, lo que se congeló fue el tratado el tratado de libre comercio, las conversaciones quedaron congeladas momentáneamente, esto no es definitorio. Y plantea que por el momento no es conveniente seguir conversando, por lo menos públicamente, sobre este tratado de libre comercio que se está viendo con Israel. Relaciones de comercio ya se tienen, pero esto tiene preferencia arancelaria, tiene un montón de beneficios supuestamente para uno y otro país. Esto estaría detenido, pero por el momento no se había pensado llamar a consulta al embajador, ni se ha tomado otra medida que sí se han tomado en distintos países, a propósito que siguen aumentando las víctimas, Israel no piensa parar. por lo menos así lo señalan su acto. Ahora las declaraciones del canciller chileno el día viernes me llamaron la atención y me dejaron muy, no preocupado, sino que molesto, cuando él dice de que el gobierno chileno, bueno, el asunto fue de que el gobierno, el canciller dice el día viernes, sí, de que ha recibido información de que en las distintas sedes de Naciones Unidas y en Gaza habrían armas. Yo no sé, dijo que estaba estudiando caso eran qué tan exacta era esa información que él había recibido. O sea, en cierta forma justificando el hecho de que hayan bombardeado una escuela en la cual murió gente. Pero, y Israel saca un comunicado el día de ayer diciendo de que sí, en verdad, ellos tiraron un obús sobre la escuela, pero que cayó en el patio y que no habría causado ni heridos, ni muertos, ni nada. ¿Y son los que murieron ahí habrá muerto de qué? No, que lo habían llevado de otros lugares. El tema es que, ¿cómo seguir justificando una masacre? Por más que haya armas, ¿será eso la única manera cómo ir a controlar esas armas, digo yo? Uh-huh. ¿Ah? Y si en esa escuela estaba niño refugiado ahí, porque su casa ya está destrozada, claro. No tenía dónde quedar, ¿quién justifica que en realidad tengas que, digamos que atacar y matarlo en el único refugio? Ahí a mí me queda más que claro que lo único que querían irlo a... digamos, atacar y no dejarle sin ninguna otra parte donde puedan en realidad... Refugiarse. Exactamente. Claro. O sea, pero ya claro, la justificación es cuando uno pacta con la violencia, siempre encontrará motivo para. Uh-huh. Y caso sea, y se ha visto, ¿no? Y aunque después reconozca que bueno, cometimos el error, qué sé yo, pero ya, córtenla, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en algún momento tienen que llegar a un punto de decir, bueno... Si atacamos con, digamos, reaccionando contra Hamas, entre comillas, que han buscado por todos lados, nos hemos equivocado porque en realidad hemos terminado matando a gente que nada que ver con lo que nosotros buscábamos. A mí me gustaría escuchar algo de eso y que parara, obviamente, esta violencia de una vez y que reconozca que sí, su operativo ha sido muy sangrienta y ha sido verdaderamente un operativo que va a dejar mucha huella en la historia. Obviamente es lo que ellos quieran escribir, pero van a tener que pagar por ello. La justicia ojalá pudiese funcionar en algún momento para que el responsable de eso responda de tantas vidas. Me parece que no puede ser que... No, un uso tan desproporcionado de fuerza, de violencia, de masacre, y que pase como si nada, digamos. Que pase como si nada. Y siendo que, bueno, ese mismo gobierno israelí que se escude detrás de algunas otras atrocidades que su pueblo conoció en la historia, y que cómo no aprender entonces de lo que a nosotros nos costó y no debiéramos digamos, reproducirlo. ¿Ah? Cierto. Y ahora eso de emparejar las cosas, de decir, claro, nosotros estamos tirando misiles, ¿por qué ellos tiran misiles? Sí. Cuando sabemos que no son misiles los que tiran en Hamas, son cohetes. Y esa situación la van repitiendo todo el los que se creen cientistas políticos y van repitiendo la misma cosa de que no, están tirando misiles, así que hay que tirar misiles. Cuando no es así, hasta el mismo canciller lo dijo en un momento y después se tuvo que retractar. Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas para justificar una matanza, para justificar una acción tan criminal como la que está sucediendo en Gaza, y ocupan cualquier argumento y esos argumentos se caen por sí solos. Claro. Y ahí está el problema. Sí, como bien tú decías, tenemos que llegar a una solución, tienen que llegar a una solución estos dos no digamos ni estos dos países, para que puedan vivir en paz y vivir en tranquilidad. Yo he escuchado a algunos judíos decirlo y a repetirlo muchas veces. Es necesario llegar a un acuerdo, es necesario conversar. Hay que parar esta masacre porque vamos a salir perjudicados todos los judíos. Porque la gente llega a un momento en que no sabe diferenciar entre sionismo y judaísmo. Y los mete a todos en el mismo saco y luego viene una agresividad contra todos ellos, contra todo el pueblo judío. Cuando sabemos muy bien que un sector, que es un sector muy derechista, que son los sionistas, los que están gobernando en este momento en Israel, los que están produciendo toda esta situación. De casualidad, ustedes leyeron ayer el inserto, bastante grande, el Mercurio que publicó la comunidad judía en Chile. No. Para resumírselo, va a haber algunas cosas más finas, pero para resumírselo, bueno, toda la culpa es de Hamas, estamos más claros, no hay ninguna mención respecto a la muerte de niños durante lo que ha sido estos enfrentamientos. La tengo acá, la tenía lista. Fue pagada ayer por varias organizaciones, parte de la comunidad judía en Chile. Entre ellas un par de clínicas y está el Estadio Israelita, el Instituto Hebreo, la Fundación Fobejú, el CIB, Kur, Beit Emuná, son distintas organizaciones acá en Chile, el Círculo Israelita de Santiago, Centro Médico Israelita, son varios los que están firmando abajo, un inserto muy muy grande, que es una declaración en apoyo a Israel y la paz. Muy, muy lindo esa parte de la paz, sobre todo cuando no hacen ninguna mención a niños ni civiles que han fallecido producto de su ataque. Bueno, dice, hoy millones de israelíes viven gran parte del día en refugio antiaéreo, esta vez bajo la cara más cruel del terrorismo que ha conocido la humanidad, el fundamentalismo islámico. Y dice, encarnado en el grupo Hamas, cuyo desprecio por la vida humana lo hizo célebre al introducir el terrorismo suicida en contra de la población civil inocente. Hoy han hecho a la población árabe palestina de Gaza rehenes de su cultura de la muerte, intentando arrastrar al Estado de Israel y su pueblo a un conflicto no deseado ni menos aún buscado. Y como ocurre en enfrentamientos de esta naturaleza, las consecuencias las terminan pagando inocentes, víctimas civiles de ambos pueblos. ¿Qué es Hamas? Su carta fundacional señala el artículo 13, esto aquí se pone un poquito más largo, pero señala frases así como, no hay ninguna solución para la cuestión palestina, excepto el yihad, que es la guerra santa. Todas las iniciativas propuestas y conferencias internacionales son en vano y constituyen una pérdida de tiempo. A su vez, en el artículo 7 declaran, el profeta ha dicho, el día del juicio final no llegará hasta que los musulmanes maten a todos los judíos que se esconden detrás de piedras y árboles. Las mismas piedras y árboles dirán, oh, musulmanes, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Así no se trata de un texto ritual o simbólico, sino que es la propuesta de Hamas para el pueblo árabe palestino en particular y para el mundo árabe en general. En ello no se diferencia de otra secta islamofascista que hoy aterrorizan el Medio Oriente, como es el caso de Al-Qaeda, el califato de ISIS para Irak, y el levante ejecutor y crucifixión de creyentes cristianos en Siria, que el Papa Francisco denunció con lágrimas a los ojos en estos días. Qué gracioso, algunos son financiados por el ejército de Israel, o sea, por el Estado de Israel, algunos, por ejemplo, el caso de ISIS. Hay relación entre Al-Qaeda e Israel, de hecho, se sabe, respecto, independientemente que Al-Qaeda siempre fue yihadista, y eso ha generado bastante molestias. De hecho, hay unos análisis internacionales bastante buenos que dan cuenta de esto. Sobre todo en términos de la situación de Siria, que el último que hacen y el levante ejecutor de la crucifixión de creyentes cristianos en Siria, que el Papa había denunciado, ahí la mano de Israel también está metida. Claro. Y eso básicamente porque si quiere bajar a Bashar al-Assad, que era el primer ministro de Siria. Y bueno, aquí sigue el tema. No hay ninguna mención al tema de los niños, ni la cantidad de muertos que han habido. Y bueno, hacen reclamo de la funcionaria de salud del gobierno que encabezó un acto en donde se quemó una bandera israelí, usó el nombre de su excelencia la Presidenta de la República, la incitación al odio, que dicha conducta refleja. Es bien raro de que la comunidad judía siempre habla de la incitación al odio y de la ley Zamudio y de la ley antidiscriminación, pero para un lado nomás. Eso es lo que más llama la atención y más que llamar la atención, indigna. Uh-huh. A mí me parece que es indignante que, claro, por un lado, por ejemplo, reconoce esa crucifixión de cristianos, obviamente lo lamentamos uh-huh. todos, pero no pueden escuchar ahora los últimos llamados que el Papa ha hecho a Israel y para que pare de matar a los niños inocentes de Palestina. Eso debería haber escuchado. Le llega al oído y no lo puede reproducir. Uh-huh. Es muy indignante. O sea, seamos objetivos. Cuando hay violencia, hay errores, hay que reconocerlo de donde sea que uh-huh. vengan. Y ahí decir, bueno, veamos cómo enmendamos lo que mal se ha hecho. ¿Ah? Pero ser muy parcial no me parece correcta, una manera justa de querer enfrentar o presentar o excusarse o, no sé, justificar lo injustificable, ¿verdad? Uh-huh. Que no es justificable que siguen atormentando a inocentes más allá del motivo detrás de lo que buscan su enemigo jamás, entre comillas. Pero, bueno, por favor, puede haber otro camino para llegar a esa solución sin tener que poner en riesgo tanta vida, digo yo. Y sin tener que solamente, como es, tirar y acercar la frazada de su lado nomás, agua para su molino, pero bueno, lo que concerne a lo demás, como que no son vidas humanas porque sea palestina o árabe, ¿no? Pues sí, son igual vida humana, respetable como toda la vida de cualquier otro israelí que se encuentre en cualquier parte del mundo, también son respetables. Uh-huh. Me parece que eso, reaccionaba rápidamente a esa frase porque me pareció demasiado parcial y que no justifica nada en lo que en realidad como humanidad queremos construir, si queremos justicia, si queremos respeto de los pueblos, si queremos sobre todo inclusión, integración y si queremos combatir lo que es la discriminación de cualquier tipo que sea. O sea, debemos entonces ser objetivos y decir lo humanamente correcto, no acepte que nadie pueda tropezar, o sea, no que nadie pueda verdaderamente matar a alguien por matarlo, así como lo están haciendo, menos cuando son inocentes, niños de una escuela, en un hospital, enfermo, ¿qué van a tener arma? Se ha denunciado también de que los equipos de salud, y eso lo ha hecho la Cruz Roja, o sea, no lo han hecho los palestinos, no lo ha hecho tampoco Hamas, sino que lo han hecho la Cruz Roja, diciendo de que los centros de ayuda humanitaria han sido atacados por los israelitas, así como también las ambulancias y los hospitales. Entonces es una situación en la cual hay un genocidio, no hay una guerra, hay un genocidio en el que se está intentando exterminar a toda una población que se encuentra viviendo ahí en Gaza. Esa es en lo que uno puede ver y puede observar de esta situación, y que hay muchos grupos israelitas que en este momento justifican, aplauden y están de acuerdo con este tipo de situaciones que están sucediéndose. Ahora el problema está en que todo odio engendra odio, toda maldad engendra maldad. Lamentablemente. Y claro que sí, es muy lamentable, pero es así. Entonces, si el día de mañana viene un ataque contra los judíos, por eso hay muchos judíos que están preocupados con esa situación en la cual ellos no son parte de este, claro, de esta masacre que se está realizando. Ellos no son parte ni están de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza, pero tienen mucho temor de que venga una reacción en contra de ellos. Y ahí pueden pagar también justo por pecador. Es el asunto. Y entonces entramos en una en una en un círculo vicioso ahí, claro. De violencia. Uh-huh. Y que, bueno, la violencia y más violencia y más violencia, entonces va a llegar un momento en que esto no va a poder ser controlado por nada ni por nadie. Claro, lo lamentable y es... Y todo lo que hoy día han mirado hacia el costado o que han justificado esta situación, van a decir, oh, qué terrible lo que está pasando, y no se van a hacer tampoco responsables de haber sido ellos parte de esta situación. Y yo me refiero, por ejemplo, tanto al gobierno de Chile, como a otros gobiernos, como el de Estados Unidos, como gobiernos de que en este momento, de una u otra forma, están justificando esta situación que está pasando en Gaza. Exacto. O que la están no solo justificando, sino que la están apoyando. Apoyando. Y yo creo que más de una potencia mundial, si tuviera que tomar una, si tomara una determinación de decir, bueno, condenamos este cuento y se nos acaba, no podríamos estar todavía hablando de eso. Yo creo que hubiese ya parado. Si tuvieran corazón, todo lo que en esto pueden parar en algo, nombremos Estados Unidos, Comunidad Europea y todo lo demás, si ponen mano firme, que bueno, no queremos que más inocentes sigan pagando y todo, ya estaríamos ya en una solución, porque la violencia en realidad lo que generará va a ser siempre violencia, y lamentablemente deja sembrada acá una... Como es una semilla de ira que para poderse, obviamente, destrabar, va a ser terrible una vez más. Entonces, a nivel mundial, creo que los seres humanos no hemos aprendido, no sé cuándo será el día en que vamos a saber que lo que es atrocidad contra la vida humana lo es, que sea contra mi familiar como contra cualquier persona que viva lejos de mí o que no me cae bien. Es atrocidad y eso no se puede tolerar. Más aún cuando llegamos a nivel de un genocidio, porque este es un genocidio, pero bien declarado. Todos deplorábamos qué terrible fue eso del 94, que en Ruanda se hayan matado y terrible, qué sé yo. Hoy día uno escucha eso, hace 20 años, qué sé yo. Y hoy y lo mismo pareciera apoyar que un pueblo siga así, pero masacrando a otro, ahí a vista y oído de todo, sin que en realidad tenga la valentía, porque falta de valentía, porque tapan la vista a veces los intereses económicos escondidos y todo el privilegio que tienen para poder en realidad con esa misma inestabilidad controlar el sector y así mismo entonces aprovechar de los beneficios energéticos y todo lo demás, o sea, una suerte de libre circulación que tienen ahí a causa del asunto. Entonces, ¿hasta cuándo podemos seguir con cuidado esto? Cuidado con el cable, Alfonso, eso. Que están ahí sirviéndose el café. Cafecito. Y casi se llevan el micrófono de por medio. dice Emanuel Zúñiga, el túnel se escucha muy bajo. Revisa, no sé de dónde estás escuchando, puede ser un celular, un smartphone, revisa el volumen de acá, porque a propósito de lo que dijiste, revisamos al tiro y está acá a tope, precisamente, para explicarle así como a grandes rasgos cómo sale el audio por acá, sale por dos canales distintos, uno directamente bajo una tarjeta de sonido que va hacia online y otro, la tarjeta de sonido va hacia el transmisor. Y esto tiene unos comandos y unos controles en los cuales podemos establecerle el volumen desde esa parte. Aprovechen de, mientras yo estoy acá informando, de servirse ahí completamente para que hagan todo el ruido que sea necesario. Lo dice Marco Canavia, aparte del comentario que está todo bien con lo que está ocurriendo con los sionistas allá en la Franja de Gaza, también hay otros temas como lo del Hospital Salvador. Efectivamente, el Hospital Salvador hubo una manifestación, ojo, voy a explicar bien, ya son 3 semanas de movilización en contra de la concesión que se quiere llevar a cabo en el Hospital Salvador. Esto es nuevamente una privatización. Este modelo ya viene hace un buen rato, de por lo menos 2 o 3 gobiernos, ya se comienza a ver esto, particularmente en el gobierno de Michelle Bachelet pasado, que tiene que ver con las concesiones hospitalarias, y en el gobierno también de Sebastián Piñera. Hubieron 14 personas detenidas y en estos momentos los funcionarios, trabajadores, gente que está ahí manifestándose en el Hospital Salvador salieron a protestar a la calle y se tomaron la calle allá en Avenida Providencia, en ese sector donde está el Hospital Salvador, a propósito de la desproporcionada fuerza que ocupó Fuerzas Especiales, reprimiéndolo. Se han venido manifestando tranquilamente y esto nuevamente prender fuego con benzina, en el entendido de que están tratando de apelar a el mejoramiento de la salud pública. Uh-huh. Y no va el camino por las concesiones necesariamente. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? En cuanto a la situación del Hospital Salvador, lo que está sucediendo es interesante en el sentido de que están constantemente muchos sectores reclamando de que los médicos y que la gente de la salud se está yendo a las clínicas privadas, que no quieren trabajar en los medios públicos porque el sueldo es bajo, el trato no es bueno, los medios son escasos, y siempre está esa historia que nos están contando. Y ver y escuchar de que hay igual médicos, hay funcionarios de la salud que están dispuestos a salir a la calle, están dispuestos a ser golpeados y ser insultados por las fuerzas del orden, enviados por el gobierno a reprimirlos, cuando ellos lo que quieren es una salud pública digna para toda la gente, cuando ellos están dispuestos a trabajar en la salud pública con esa cantidad de problemas que pueden tener dentro de los hospitales, que son las faltas de medios, que son sueldos que no son los mismos que una clínica privada, y que a pesar de todo eso, ellos están intentando de que tener una mejor salud para la población y son reprimidos por este gobierno. Eso es lo que yo me cuesta de repente como entenderlo. Uh-huh. Pero es un aplauso para ellos. Hay una admirable actitud de vocación para servir a los que en el servicio al servicio público se acercan de parte de esos médicos. Uh-huh. Y trabajadores, obviamente, de esta salud pública, y me parece que habla bien de ellos. Uh-huh. Y a la vez, entonces, uno se pregunta, pero de una u otra manera, como ha sucedido en muchos otros sectores, cuando se ha exigido buena atención, buen trato y calidad, mejorar un poco el sistema público, tanto ahora en ese caso de salud como en la educación, en otras cosas más, el transporte, ¿será este concesionarlo que le dará la calidad, o en realidad escuchar y estar atento a lo que esta gente bien valiente, valioso, que ahí quieren mostrar que están dispuestos a atender al pueblo que no alcanza a ir a los centros más caros del país? ¿Y no será que hay que escucharlo en lo que verdaderamente ellos quieren y no pactar tanto con ese concesionario? Porque me imagino yo que otra vez aquí estamos frente a un asunto de interés, de negocio, de lucro, como bien se repite tanto, ¿no? Voy a contextualizar un poco. Entonces, eso me parece. De la parte, ¿dónde comienza este conflicto? Exacto. Empieza este inicio de movilización. Mm. Citando en radiovillafrancia.cl, una nota previa ahí. Bueno, esto comienza, esta movilización, a partir de la decisión de la Contraloría de aprobar la concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación del mencionado recinto de salud. Según uno de sus dirigentes, Ignacio Loyola, la concesión de este hospital contraviene las promesas electorales que le habían hecho ya a ellos Michelle Bachelet cuando era candidata. Ella se comprometió que si la elegíamos y votábamos por ella, no iba a haber nunca más hospitales concesionados, y nos mintió. Mm. Muy por el contrario a lo que se había pensado, el sistema de concesiones, lejos de frenarse durante este gobierno, se ha mantenido y ha crecido más vigoroso que nunca. Uh-huh. Junto al Hospital Salvador también se ha decidido y ratificado la concesión del Hospital Félix Bulnes, por lo que durante, bueno, ahí explicaba en el día que había salido esta publicación, ya se adhirió a la movilización, también se está movilizando uh-huh. la gente del Hospital Félix Bulnes. Hasta el momento, pese a la fuerte paralización que tiene más del 80% del personal en paro, esto en el Hospital Salvador, con turno ético de urgencia, la UCI y demás sectores críticos, el gobierno ha desoído la voz de los trabajadores, aduciendo de que sería contra la institucionalidad revertir una resolución que ya ha sido aprobada por Contraloría, aunque se ha dejado una carta a la presidenta, esto lo han hecho los funcionarios allá, y se ha asistido al Congreso, se ha conversado con toda la gente, no ha existido hasta ahora una real respuesta ni una decisión de acabar con el modelo de concesiones de salud en este país. Para explicarle un poco en qué ha consistido todo esto, ya lo hemos conversado con respecto al tema de la salud, esos 3 pesos, 2 pesos van para el sector privado, 1 peso va para la salud pública, y usted, ¿3 pesos de dónde? De todos nosotros, porque es parte de la plata del fisco, es parte del Estado, que se ha robustecido enormemente, es cosa de salir un poco y pegarse un recorrido, que lo que más se han levantado son clínicas privadas en este país. Por ejemplo, la creciente oleada de concesiones hospitalarias y centros de salud, se vuelve cada vez más difícil hablar de salud pública. Si bien dichos centros se siguen encontrando dentro de la red de salud pública, muchos de sus servicios internos han sido o serán privatizados. Tanto los estacionamientos, farmacias, servicios ambulatorios, entre otros más, son servicios que la empresa se adjudicó una concesión de explotar para así sacar mayores ganancias. En palabras de Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico y actual parlamentario, estas concesiones implican construir prácticamente un centro comercial dentro de los hospitales. Ahí va la cosa. Claro. Eso es. Entonces, a ver, el tema de la concesión en un momento determinado, yo recuerdo bien esta discusión que se fue hace varios años atrás. De hecho, ya médicos y funcionarios de la salud se habían manifestado en contra. Esto fue el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Recuerdo que hubo toda una discusión respecto a esto. Implicaba... precisamente esto, de que habían áreas de que se dan a concesión con el argumento de que las gestiones dentro del sistema público no eran del todo mejor, entonces no sería tan malo que viniera un grupo externo y generar una gestión. Ahora, una gestión que no la van a hacer porque son altruistas ni porque son buena gente, sino porque implican un negocio que ellos también quieren la retribución pertinente respecto a eso. Es que toda la gente que lucra dice, bueno, uno no quiere la retribución que corresponda respecto a eso. Uno no se hace rico, pero también necesita una retribución por ello. Y en este sentido, por ejemplo, esta es la experiencia de 2 hospitales concesionados y ya hemos visto cómo han funcionado, que son el caso del Hospital de Maipú y el Hospital o Disque Hospital de la Florida. Porque se descubre en un momento determinado, lo dice el propio alcalde, el alcalde que era de la Alianza, que eso no era un hospital. Y después terminan descubriendo de que la verdad sí, no era un hospital, era una especie de consultorio grande. Y pues ya no era consultorio grande, sino que era un pequeño consultorio. Porque hasta la primera piedra que pusieron se la llevaron al día siguiente. Sí. Era de muestra, hombre. Claro. Una piedra de muestra va a servir para otro. Entonces, el tema de la salud respecto. Bueno, Hospital Concesionado Maipú, Hospital del Carmen. Y comenzó con problemas el Hospital de Maipú. Y sigue con problemas el Hospital de Maipú. ¿Por qué? Porque obviamente hay otra lógica ahí. Hay una lógica en definitiva de la ganancia. Hay una lógica de generar obviamente una gestión mucho mayor, más eficiente, pero esto a costa de trabajadores, a costa de la propia gente. Uh-huh. Cuando tú estableces de que hay aquí una ganancia, el lugar del paciente queda obviamente disminuido. ¿Por qué? Porque se va a privilegiar, por los tratamientos médicos, las especialidades que sean mayor rentables y no las que produzcan más pérdidas. Pues hay una lógica aquí comercial de manejar los hospitales. Acá se puede entrar a decir, no, es que hay experiencia, es que son muy buenos y todo lo demás. De hecho, yo estoy viendo la imagen de atrás, cómo actuó Fuerzas Especiales de Carabineros. Estoy viendo un canal de noticias. Ustedes lo están viendo directo porque yo lo veo, está en mi espalda. Y ese fue el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros, que es habitué en este país, el uso excesivo de fuerza. Porque, ¿y por orden del gobierno? No, pues los carabineros se mandan solos por este país. Claro. Pues, ¿viste? Que parece, nadie después tiene, vamos a hacer un sumario, vamos a investigar. ¿Quién envía? Con una amabilidad que conmueve. carabineros ahí llevándose detenidas a las personas que estaban manifestándose a las afueras del Hospital Salvador. Bien triste ver este tipo de... Es terrible porque no tiene ni un palo ni un lápiz para defenderse, pero mira cómo... Señor. Carabineros. Pueden ir comentando, porque la gente no ve estas cosas, escucha. Exactamente, porque estamos en una radio para recordarle, estimado. Ya va a tener que apagar la tele porque se va a quedar pegado. Hablen bien y que han pegado. Es terrible. Es que estamos mirando porque. Es que es bastante ver. Masticar chicle y caminar. El huáscar ahí dándole, tirándole. Mira, carné, recógelo. Se te acaba de caer por ahí. Huáscar, dije. Ah, no. Es guanaco. Pero guanaco es más antiguo todavía, po. Sí. El claro, huáscar. Desde los años 60. Mi abuelito le decía huáscar. No, pues el huáscar fue en los años 80. El huáscar, ¿ah, le decía, sí?, a mi abuelito allá, pues estaba reprimiendo a los balmacedistas. Ya, buena, sí. Ya es el guanaco entonces. Es el guanaco, ya, caro lanzado. El guanaco ahí tirando agua mientras estaban golpeando a la gente. Y esto es por orden del ministro de Salud o por el ministro del Interior. Y eso quisiéramos ministro saber. Ministro del Interior, ¿eh? Por el carabinero. Se supone, pero yo creo que el ministro de... Y hay ministra de Salud. ¿Ah? Ay, ministra, de veras. Ah, ya, entonces, sí, claro. Entonces tiene que ser, sí, es machista el asunto. Puta. ¿Ah? Claro, tiene que ser el ministro. Ese es como fiscal. Dije ministra. No, el que está mandando a las fuerzas especiales tiene que ser el ministro del Interior. Pero si nadie más manda las fuerzas, claro, especiales, pero, que el ministro del Interior acá en este no, país. No, por supuesto, pero sucede que... Para ir a reprimir a los de la salud tendrían, la ministra de salud tendría que decirle, oiga, ¿sabe? Vaya, manda a reprimir, o se le ocurrirá al tipo solo nomás. Qué sé yo, a lo mejor, están listos y preparados por si alguien levanta la voz. Claro. Y se te tira en mí. Departamos de la premisa. Atravesaste a mitad de cuadra y llegan ellos. Carabinero no se manda solo. No. Estas cosas de que Carabinero dijo, hoy mira, estamos viendo la tele, vamos a ir para allá. No, Carabinero no se manda solo, hay una orden, esta orden es bastante como una institución jerárquica y tiene un mandato político que viene emanado del Ministerio del Interior y solamente ahí se pueden mover porque hay un jefe que les dice ya, tienen que subirse al bus, tienen que ir a tal lado. Sí, claro. No es así como andamos patrullando. Y no la se ciudad, les vaya a olvidar el palo ni se les vaya a olvidar la lacrimógena israelita. Y ármese bien, vaya, porque allá pueden encontrarse con gente que lleva armas harto, así que lleven todo lo, claro, que tienen para, claro, todos los cascos para defenderse, que va a ser difícil. Sí. Pero ahí está la cosa, no es. Porque les van a gritar cosas muy feas, entonces. Para no oír. Y bien cubierto. Bien cuidado para no escuchar. Para todo no escuchar, claro. Porque más de eso no les llega. Exactamente. No, sí, yo creo que puede haber otra manera de, digamos, de impedir que hay corte de tránsito y todo lo demás, o manejar que no haya tanto enredo, pero me parece que de repente muy desproporcional la fuerza que usa frente a... Pobre mujer que desarmada, por ejemplo, que anda tirando ahí una enfermera, no lleva ni su jeringa, compa, a decir, bueno, me iba a pinchar, ya, no lleva nada. Por último, decir, oh, me iba a pinchar con la jeringa, por eso ya, entonces, pero nada. Y aquí estamos en la misma, decíamos, ¿no? Es como la violencia pareciera tener más cabida dentro de nuestro trato, porque acá se trata de ciudadanos del mismo país, por favor, y del hospital donde la familia del mismo carabinero va a ir a atenderse. No, porque él va al pero a su hospital personal. En una de esas, ya. Pero sí, su sobrino. Su sobrino, por eso, a eso me refiero. Pues, obvio, claro, los que no son muy directos y todo, claro, no van ahí y sufrirán, claro, lo mismo en lo pasivo, como todo ahí esperando para que pueda llegarle una atención. Pero y esas mismas personas que fueron golpeadas en este momento son las que le quitan el dolor, obvio, a sus parientes. Pero por supuesto. ¿Y a dónde está la entonces digo, ¿por qué mentalidad? No mejor menos violencia, más, no sé si hubiese más diálogo y más no violencia, digamos. Puede resolverse cosas sin tener que usar tanta fuerza desproporcionada. Puede, claro, hay maneras, digamos. Por supuesto, se puede llegar y conversar. Pero cuando uno de los sectores se da cuenta que ya no tiene argumento, Esto se usa la violencia. Exacto. Y después dicen, no, los violentos son los otros. Yo no soy violento, yo solamente le pego un palo. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Cuando el gobierno dice que no son violentos. Y estamos viendo la violencia que están utilizando durante estos 24 años que hemos vivido de democracia, entre comillas. Entonces, esa situación es la que duele y que molesta, de que no haya un nivel de conciencia, de poder conversar, de poder hablar las cosas, de poderlas llevar a un plano de conversación. No, sino que la violencia y golpear. Exacto. Y ahí, por ejemplo, y acusan a los otros de violentos cuando los otros lo que único que quieren es una salud pública digna para todos. Uh-huh. Porque ellos no está ahí solamente batallando para sí solo, para su pega y todo, sino para toda la gran capa de la sociedad, que es la que se acerca al servicio público. Y sí, cuando ellos no están peleando por un sueldo mejor para ellos, no están peleando por una hora y media de colación, no están peleando por nada personal. Como bien dices tú, es para todos. Eso es. Una salud pública digna para todos. Y lo cuestionable que viene del gobierno cuando dice, bueno, si hay una institución que ya tomó medida y todo lo demás, no vamos a ir en contra de eso. ¿Y por qué entonces ir contra las promesas del jefe de Estado? La jefa de Estado. ¿Por qué ir contra eso? Porque es más fácil prometer en campaña que hacer las cosas reales. De hecho, hay un lienzo que me parece que bien resume parte de esto. Es preferible el bien de muchos que la opulencia de pocos, no a la concesión. Eso es. Ese es un lienzo que llevan los médicos y funcionarios del Hospital Salvador cuando fueron a dejar la carta a la Moneda. Qué mensaje. Eso es. Y por lo tanto, eso lleva a decir, esta gente, claro, se la está jugando por la mayoría, por lo comunitario, no están aquí dejando que una puñada, porque bueno, la mentalidad capitalista neoliberal tiene esa tendencia de que si hay dos o tres que gane y mil que estén ahí tirando el suelo, pareciera que el mundo está mejor y el progreso tiene su cumbre. Están luchando contra eso, diciendo no, la cosa puede revertirse. Que haya muchos, o sea, mil ahí tratando de encontrar mejor posibilidad de ser atendido y tres que, no sé, no gane tanto lo que tenga que ganar o que dé servicio, pero mejor hubiese sido de esa manera. Y lamentablemente la lógica al revés. Y como la minoría, esos tres que voz y poder tienen, parece que tapa la vista, quién tiene la voz y que puede en realidad incluso decir, sí, verdad, 3 semanas o no sé cuánto ya llevan, ya suficiente como para que sigamos en la calle, volvamos y veamos que esta cuestión de concesión no nos servirán y escuchamos su voz porque en realidad está a beneficio del pueblo al que queremos servir porque nos ha puesto aquí y hemos prometido que le vamos a servir a ese pueblo. O sea, uno esperaría eso, digamos. Pero ahí está. ¿Y nuestra presidenta no era médico? Digo, sí, lo es. Allá. Claro, pues. Así no. Con la cosa. Estoy viendo algunas imágenes para que ahí las puedan ir viendo. Respecto a lo que fue esta represión al funcionario del Hospital Salvador. Esto sigue y sigue, insisto, para largo. Esto ocurrió en la mañana, para mañana, ojo, a propósito de esta mañana, para mañana es martes 29 de julio a contar de las 10:30 horas, hay una marcha de la FENAT, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que avanzará desde la Alameda con Portugal hacia el Hospital Salvador. Qué bien. Eso va a agrupar a otra gente de otros hospitales. Yo creo que esto ya es bastante crítico para los que dependemos de la salud pública, pero algunos tienen la opción de no depender necesariamente. Es bien terrible lo que uno ha venido viendo respecto a la salud pública. Es como que uno dice, el país ha mejorado muchísimo en distintas cosas, uno puede ver distintos avances. Entra a un hospital y el tiempo se detuvo. Es como estar en los 80. O más atrás. No solamente porque los pasillos son más o menos iguales, sino porque la verdad, el tiempo ahí se detuvo. Mm. Funcionan las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque hay escuálidos recursos, porque uno se la emprende inmediatamente con quién, con los médicos, los funcionarios, todo el tema. Pero nada, son los peores pagados dentro del sistema de salud. Mm. Público-privado, me refiero. Claro, sí, pues. Todos saben que es mucho más conveniente, ¿cómo se llama?, estar en la salud privada que en la salud pública respecto a que va a haber mucho más ganancia y probablemente te va a mejorar la vida, entre comillas. Y por otra parte, está esta situación donde empiezan a entrar un montón de actores dentro del sistema. Exactamente, a ver, para entenderlo en términos simples, lo que está ocurriendo con la salud hace un par de gobiernos ya, uno podría ir más atrás cuando dice, bueno, el sistema de la dictadura, empieza el tema de la privatización, con el tema de las clínicas privadas y los fondos, pero durante estos gobiernos ha devenido esta suerte de política de lo que decía, 3 pesos, 2 pesos para el sector privado, 1 peso para el otro. Pero más encima ha empezado esta lógica exactamente igual al de la educación, decirle a un grupo de privados, un grupo de personas, diga, hágase usted cargo de esto, ¿ah? Nosotros vamos a procurar de que más encima esté subvencionado. Pero usted hágalo y hágalo bien. Y haga un buen negocio. Y haga un buen negocio. Claro. Bueno, es más o menos lo mismo. Uh-huh. El tema es que uno dice, bueno, hay cosas con las que uno no debería hacer este tipo de tema. Una tiene que ver con el tema de la educación y otra tiene que ver con el tema de la salud. De hecho, todo lo que debiera constituir, pero antonomasia, un derecho fundamental en este país, es un negocio. Uh-huh. Amparado por todo el resto. Oye, le quiero mandar saludos al Gabriel, que anda en Talca. Así que mándale un saludo allá a Talca, ese lugar tan facho y tan fome. ojo, lo dice él mismo. Un día el alcalde lo va a agarrar y le va a pegar una patada en la plaza pública por haber, ¿cómo decir? Haber desprestigiado a Talca a nivel planetario. Hijo Talca, ilustre lo va a hacer. Talca, París, Londres. Ya no va a ser hijo ilustre. Se la no, perdió. Ni hijo ilustre, las pelotas. un saludo para Gabriela ya. Si la señora es médico, nos manda el Rula. A propósito de Michelle Bachelet, cuando sale con el tema del el delantal. Uh-huh. Es grito y plata. Sí. Ponte el delantal, es grito y plata. Guitarde. Me pregunta si esa mole enorme que construyen como nuevo hospital de Talca arregle como funcionaba antes. Gabriel tiene problemas de reacción. Ustedes saben que tiene problemas de dislexia y otras cosas más. Tiene hartos problemas. sí, pero tiene chispeza. Y eso es lo importante. Buenos días, dice Andrea. Saludamos a todos. Mauricio Donoso, que anduvo en Quintero. Dice, vacacioné en Bahía Quintero y salvo un corazón tallado en piedra 25 años atrás, no queda más nada igual. Ventana CTM, dice. Oye, Ventana, y saluda a la gente de Codelco ahí, que tanto ayuda a este país. Claro. Uf. Ha ayudado a mejorar. Es terminarlo. No necesariamente. Ay, señor. Así que así la situación. Estoy viendo acá, me envían un video, lo vamos a ver un ratito después. Pueden mandar sus temas musicales ad hoc, obviamente. Mientras tanto, para hacerlo más corta, trajimos el café para acá. Café y conversación gratis en la mesa. Faltó las tostadas y todo el tema. Ya. Mañana el Alfonso las trae, dijo. Bien, así me gusta. ¿Y por qué no? Sigamos con el programa, por favor. Necesitamos el programa. Dentro del programa no hemos cortado. Con las tostadas tienes que ponerte. Po. No. El público lo reclama. ¿Cómo vamos a estar comiendo y hablando? No se puede. Pero si nos vamos turnando. Yo voy aquí muteando, voy para allá. De hecho, hoy día tuve un par de errores respecto a eso. ¿Viste? Pero fue buscar el agua mientras ustedes estaban conversando. Se cometen los errores. Están arreglando el mundo. Claro. Acá se puso las cosas para que pudiéramos conversar. Bien. Vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo en el Hospital Salvador. Recuerde que mañana en la mañana va a haber una movilización convocada por la FENAT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Esta va a empezar a las 10:30 de la mañana entre Alameda y Portugal para avanzar hasta el Hospital Salvador, que está más o menos como la entrada de Providencia para los que ubican. Como la entradita más o menos. Sí. Cerca del Metro Salvador, para los que no no cachan acá. Así que vamos a estar también pendientes de lo que siga pasando, porque se seguían manifestando hasta este momento los funcionarios que están reclamando ahí contra las concesiones. Es lo que ha ido pasando durante esta mañana. Otro tema. De hecho, Marcos Canavi ya está como editor. Me dice, oye, tienen que hablar de estos temas, de este, ya están hablando mucho. Está muy bien. Está dando la pauta. Las patitas. Está muy bien. Está bien, sí. Está muy bien. El tema así. Es que nosotros acá seguimos la pauta que nos da la gana. Que va surgiendo. Sí. Está planteado, pero después por ahí también se va desarrollando en el camino, ¿no? Y claro. Aparte de pautas trucha y todo lo demás, bueno, instalado está la discusión en la semana, y vamos a ponernos a conversar respecto a eso, sobre la seguridad. Y han aparecido un montón de expertos en inteligencia que no son muy inteligentes, digámoslo. Terrorismo. Por ejemplo, el caso de Gonzalo Youssef. No, yo no lo había visto nunca. Ahora no, no. Para algunos lo conocemos hace bastante rato. Si usted no lo conoció, bueno, hay un café con piernas muy ácido al que va él. Él iba casi todos los días cuando era director de la ANI. Cosa que despertó bastante molestia en la Monía, porque se le dieron reportajes en La Tercera, en El Mostrador, señalando este perfil de este director de la ANI que iba muy seguido ahí, su oficina que tenía en el café con piernas Bombay. Muy conocido en el Santiago Centro. No, no encontró a ningún culpable en el caso Bomba, pero el Bombay lo encontró. Y esto no es broma, todos creen que está ahí, es muy cierto. Y uno puede pensar que era parte de su trabajo, de la inteligencia, a lo mejor ir a ver por ahí si es que lo que buscaba para allá. Sí, yo no sé, sí. Terrorismo de haber terror. Sentido la señora al saber que iba todos los días al Café Bombay, po. Eso es infundir terror. Pero, bueno, este ex fiscal, que Gonzalo Youssef fue fiscal en la quinta región, en Quillota, si no me equivoco, ha sido deportista y amante de los libros de la novela rusa antigua. Esa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos, un tipo... Que estaba, bueno, no fue rostro visible porque como el director de la ANI había cierto cuidado siempre con ciertas cosas, pero para el mundo de los medios y el mundo de las organizaciones, Gonzalo Youssef era bastante conocido, fue el director de la Agencia Nacional de Inteligencia o de Informaciones, llámelo como usted quiera, Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. 5 o 6 días de iniciado el gobierno de Sebastián Piñera asumió como jefe de inteligencia. De hecho, muchos lo conocieron después de que se llevó a su partner amigo ahí, Alejandro Peña, y todos, bueno, recuerdan el fracaso rotundo que tuvieron respecto al caso Bomba, uno de los montajes importante y vergonzoso del historia de nuestro país, no tanto como el de los 119 que se convirtió y vamos a estar conversando a propósito de ese capítulo vergonzoso de la prensa chilena. Y bueno, ayer estuvo Gonzalo Youssef en Tolerancia Cero. Ha estado en otros programas, el otro día lo decíamos, esta cosa de ir a entrevistar a Alejandro Peña, de ir a entrevistar a Gonzalo Youssef, es bien, es como ir a preguntarle sobre fútbol y cómo lo hizo el director técnico a Bombalet. ¿Hay cachado que entrevistan a Bombalet? Así que es para hacer el show, con una pizarra, y cuando fue director técnico era una bosta. De hecho, Deportes Temuco quedó peor después de la pasada de Bombalet. Malo como director técnico. Pero el tipo pontifica sobre cómo poner este, a quién le habría que poner y todo el tema de la pizarra, porque la verdad todos asumen de que él hace un show. En este caso es como más o menos similar. Acá hacen un show de a Gonzalo Youssef le gustan poco las cámaras, te digo. No le gustan nada. De hecho, le gustan mucho. Vale, mía. Cuando era fiscal, de hecho, fue muy mediático y de hecho hubieron varias críticas respecto a eso. Él tuvo un caso muy, muy famoso que fue un violador en la quinta región. Me parece que se fue en Viña del Mar, estoy seguro. Y bueno, le gustan mucho las cámaras y ahora que ya no es jefe de inteligencia, vuelve a las cámaras. Pues si también le gusta, si tiene su ego. Y le pagarán, no sé. Pues. Además. Yo creo que sí. Lo van a llevar así nomás. Ahora, aunque no le paguen, le muestran, le dan vitrina. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque ha venido una suerte de experto en seguridad. ¿Ustedes conocen a Pedro Valdivia? Pedro Valdivia, el que llegó a caballo. Ese es Pedro de Valdivia. Pero Valdivia, un experto en seguridad, coronel, que estuvo asesorando a varias comunas en la zona oriente, fue de carabinero. Siempre lo entrevistan cuando hay un robo y todo el tema, lo entrevistan a él. ¿Él sabe cómo se roba o cómo las cosas? Exacto, y te enseña modo operandi y todo el tema. Yo aprendí un montón, de hecho ahora me cuesta poco meterme a casa y sacar cosas, porque gracias al inspector Vallejo y a Pedro Valdivia, uno aprende varias cosas. Los detalles, así como un ¿sí? mapeo, como a ver cómo se hace y todo lo demás, y uno dice... Bueno, había un programa como el Morandé con compañía, donde enseñaban las técnicas de cómo roba, el AMPA y el mundo de los lanzas agradecían muchísimo este tipo de programa porque la verdad ayudaba bastante a perfeccionar cuáles eran los errores. Porque parten desde un show, la verdad, la gente le interesa bien poco. Y en ese sentido, bueno, hemos devenido en una discusión, insisto, bastante pelotúa, que tiene que ver. Para explicar un poco la tesis que ayer defendía Gonzalo Yosef, todo acto es terrorista hasta que se demuestre lo contrario. Porque toda acción en términos de delito tiene un ánimo. ¿Se acuerda cuando durante el caso de Castro Antipán la jueza le preguntaba el ánimo ganancial? Siempre hay un ánimo, un modo que empuja a la acción. Y según Gonzalo Yosef, siendo abogado, uno diría, bueno, hay varios que dicen que son abogados, y parece que no lo fueran, pero independientemente de eso, el principio que defendía Gonzalo Yosef era que todo acto, y a propósito de todo lo que ha venido ocurriendo esta semana, era terrorista, hasta que se demostrara lo contrario. Y uno dice... Claro, pues si uno pone la paranoia por sobre todo, como lo hacen los medios de comunicación, grandes terroristas por lo demás, claro, la gente dirá, sí, pues preferimos que haya una especie de ley patriota. Estoy acordándome, atentado en Estados Unidos, que ha venido una suerte este último tiempo de decir, parece que esto fue montado por Estados Unidos, a propósito de una de las cosas desclasificadas que salieron del FBI, no sé si ustedes las leyeron. Respecto de que se sabía y se dejó hacer e incluso como que se ayudó a generar el acto terrorista del 9-11. Ahí busquen ahí información. Estoy hablando de medios oficiales, no estoy hablando de medios conspirativos. Claro. Estoy hablando de que esto fue una información real y que trajo alguna preocupación. Pero bueno, después del 9-11 salió la Ley Patriota, que suprimía algunos derechos fundamentales en términos de derechos civiles, permitía la detención arbitraria, interceptar teléfonos, un montón. Se genera una especie de paranoia. Exacto. Una paranoia social que implica, necesariamente, permitir de que se supriman, valga la redundancia, como estoy señalándolo, derechos fundamentales, derechos civiles que corresponden a lo que debiera ser lo natural. Exacto. Entonces, deja de ser Estado garantista, o sea, tú dejas de ser inocente hasta que se demuestre lo culpable, hasta que se demuestre lo contrario, y pasa a la diferente, que es, tú eres culpable hasta que demuestre que eres inocente. Y eso es una aberración en términos de derecho internacional. De hecho, Chile tiene un Estado garantista. Claro, uno dirá, para los que tienen plata, pero bueno, se supone que en la teoría lo es. Y así es como Guantánamo está lleno, ¿no? De muchas veces de mucho inocente, porque se ha ido creando situaciones donde en realidad la misma, como CIA y toda la agencia de inteligencia norteamericana puede incluso impedir que ocurra ciertas situaciones, pero la deja ir porque a partir de eso obviamente se generaliza para que en realidad ya sea justificable tal método que no tenía nada que ver con lo que pudiese justificarse en la sociedad si no hubiese pasado ese caso. Así es, y claro, y resulta que mucho de lo que es hoy día la justicia a nivel internacional y dentro de los países, se está escudando detrás de tal manera de operar, al estilo de Hollywood, ¿no? Que te pone una realidad así como más o menos inventada en una película, pero uno después la ve reproducida en muchos casos policiales. Entonces hay pautas así, como que de ensayo. y con eso, manipulándose vida humana, matando inocente y todo lo demás. Eso de, ¿qué ocurriría si hiciéramos esto? Y luego después, claro, uno lo ve realizándose. Es terrible, porque es como... Así mismo van entonces poniendo en situaciones cosas que a veces no son nada comparable. Es muy aberrante decir, todo acto es terrorista hasta mostrarse el contrario. O sea, tropezaste con una persona, si en algún momento no se demuestra el contrario, que en realidad no tenía ni intención de tropezar con esa persona, sigue siendo terrorista lo que hiciste. Qué sé yo, te levantaste mal el día y subiendo a la micro alguien te tocó y le empujaste. Y justo cayó tan mal que salió peor la caída y terrorista eres porque no se mostró lo contrario. O sea, es como muy aberrante, demasiado aberrante. Porque esto justifica obviamente después que se aplique leyes a persona inocente, a cualquier otra situación que no tiene nada que ver de terrorismo. Uno sabe, por lo menos, no sé, sin ser experto en esa materia, que distinguir qué es lo que puede ser terrorismo y lo que no lo es. Claro. Hay terroristas matando niños en banda de Gaza, en Ucrania, no sé, en toda parte por ahí, en el África y acá mismo, dentro de este terrorista, maltratando a niños escolares, jóvenes y todo. Y luego después buscamos a otros que quizás ni siquiera lo son. ¿Dónde está la...? Estamos culpando gente que no lo es como tal. O vemos las cárceles, cuánta gente que está inocente, está presa y que tienen que pagar culpas que no han hecho. Y que cuando se dan cuenta, sí, revisaron el proceso, sí, era inocente. Ya, pucha, váyase para su casa y trate de vivir la vida tranquilamente como a lo mejor que pueda. Y pasó 15 años. Después de haber estado, claro, 5 años o un año o 10 años preso y bueno, y pucha, qué lástima. Y otros que debían estar ahí porque mataron, luego que claro, están caminando por ahí porque... Sí. Tienen apellido, eso... Claro, y tienen mucho dinero, y entonces pueden perfectamente atropellar a alguien, matarlo, y irse para la casa y vivir tranquilamente como que sin nada ha pasado. Eso es terrorismo, permitir eso es de terrorismo. Claro, eso es terrorismo. Sí, sí, parece ¿por qué? Que... Porque produce hablando de... terror encontrarse con una persona así en la calle. Obvio. Hablando de terrorismo y terrorismo de Estado, estoy leyendo acá el Twitter de Colegio de Periodistas de la Araucanía, que denuncia con foto y todo a estos dos personajes que son policías y que van a todos los puntos de prensa. Y sube, esto está subido hace 6-7 minutos, la fotografía de estos personajes. Eso es infundir terror. ¿Por qué van a todos los puntos de prensa, policía, haciéndose pasar por así como, tal vez somos periodistas? Eso es atentatorio, eso genera terror, porque el ejercicio del periodista, y van a los puntos de prensa, decir, bueno, ¿qué están investigando esto? Y eso son mandatados por alguien. Sí. Ahí viene el tema del terrorismo de Estado, obvio, dicho sea de paso. El terror se supone que el ánimo de infundir terror al otro porque se ocupa como una herramienta. El terrorismo es sumamente arbitrario porque es denominado... arbitrariamente, por a quién le conviene. De hecho, un país puede decir que esta organización es terrorista, volvemos al tema del caso Hamas, pero no decirle a otra que es su aliada y que hace exactamente los mismos métodos y exactamente las mismas cosas. O puede definirla en un momento de terrorista y en otro momento no. Entonces, el concepto de terrorismo es bastante arbitrario porque depende de las conveniencias también de quién lo está acusando. Y lo está usando. En ese caso, Libia es el caso más concreto yo que conozco. Por mucho tiempo Libia fue el país terrorista para Estados Unidos, por un montón de tiempo. Hasta cuando concedió darle de su petróleo, y ahí dejó de ser... Llegó a la ONU y todo lo demás. Y ahí dejó de ser Gaddafi terrorista, fue amigo hasta y todo. Hasta que se lo bajaron igual. Exactamente. Claro. Hasta el momento que ya no le convenía tanto, otra vez se le acusó. Eso es. Entonces, dicho sea de paso, Libia hoy día está, pero la embarrama uno. Desastre, sí, hubo una muy tremendo. De los tanques de petróleo y de gas, y está, o sea, estaban esperando de que los de gas explotaran en cualquier momento porque están al lado. De hecho, había un enfrentamiento, por ejemplo, en el aeropuerto de Trípoli. Claro, la ciudad, sí, en el camino al aeropuerto donde estaban estos ¿quién infunde de el 9 terror, millones el terror ahí, por ejemplo, el caso de Estados Unidos? Estados Unidos, que se mete en Irak, Estados Unidos junto con Europa, Estados Unidos junto con Europa se mete en Libia, y hoy día los dos países están más inestables que antes. De hecho, fíjate que en Irak se está acusando, de hecho, medio estadounidense decían, en Irak se está volviendo a implantar la chiara, está que la ley islámica se está persiguiendo a cristianos, se está atentando contra la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no fueron para eso? Seguramente. ¿No fueron para eso y ahora dejaron el país? Ahora como dejaron hacer lo que era para ellos necesario hacer, pero ahora como ya ciertas cosas no les sirven, destruyamos el país. Así es. Increíble eso, eso es terrorismo. Y así destruyéndolo, dejándolo en esa inestabilidad, tiene posibilidad de llevarse todo lo que quiera llevar de allá sin control de nadie. Claro. Es el negocio eso. A mí nadie me puede ya, confundir con esas cosas, porque es así, es así. Y lamentablemente esos poderosos, entre comillas, porque de poderoso no tienen nada en realidad, que también son miserables, en humanidad tremendamente miserable, eso miserable humanitario, en humanidad, así es como operan. Mira, Saddam Hussein está pero con los artilleros más peligrosos del mundo, vamos y ataquémosle. Pero en realidad Saddam Hussein tiene una reserva de petróleo que si en algún momento nos metemos y les envolvemos el país, vamos a controlar todo, nos llevemos todo sin pagarle ni un peso a nadie y ahí tenemos para vivir por tantos años. Listo. Acaban con él y no había armas. Nos sentimos. Pero destruimos todo el país, ya no queda nada. Y nos llevamos todo lo que necesitamos. Eso, tratemos de construir, pero lo vamos a acompañar un poco porque somos tan buenos con ustedes, lo vamos a enseñar a los policías de ustedes y luego después lo dejamos. Pero en realidad ya hemos tenido el control de todo lo que ustedes puedan tener aquí e incluso dejamos infiltrado nuestra gente, de modo que no van a hacer nada que no sea lo que nosotros queremos hacer aquí. Y ya, chao. Así es, y eso es la estrategia, y hasta hoy día están controlando el país, pero ya no lo interesa así como dar como noticia, porque qué vergüenza, ¿no? Aunque sigan igual chupándole todo lo que tenga que ir. Hay que acordarse que cuando estaba la guerra de Irak y la invasión de los norteamericanos, se robaron muchísimas cosas de los museos para venderlas después en el mercado negro. Ok. Y son muchísimas cosas que eran patrimonio de la humanidad, de esa civilización antigua, de las primeras civilizaciones. Claro. Ahí está, el Mesopotamia. Y se robaron todo lo que pillaron. Entonces, ahí está, pues, ¿quién es terrorista en ese sentido? Era Saddam Hussein, era su pueblo pobre que ahora más pobre quedó, o era quién lo fue a invadir, quién lo es. Hoy estoy leyendo malísima información, nuevamente llegan desde Gaza un ataque del ejército israelí, mató a 5 personas, esto fue en un jardín infantil, por lo menos lo que se ve hasta acá, informa la agencia Reuters respecto a esta situación. 3 niños y médicos habrían fallecido durante este ataque de parte de Israel. Corregimos la información, Manu Abu Carlos, Carlos Pineda, conocido como Manu, son 8 niños menores de 10 años. Esto ocurrió durante esta mañana en un parque infantil, esto es en el campo refugiado que está protegidos por la ONU. El ataque habría muerto también médicos. La imagen son bien fuertes. ¿Quién mató el ejército israelí? Sí, el ataque del ejército israelí. Y ese ejército se supone que está buscando a terroristas escondido ahí. Sí. Entonces ahí está la cosa, pues. Esas son las contradicciones existenciales que en realidad debe avergonzarnos como humanidad, la verdad. muy... Sí. Sí, bien fuerte. Y nada para esto. Bueno, vamos a seguir profundizando respecto a aquello. Esto ocurrió ahora en la mañana, hace muy poco. Y lo confirma la agencia Reuters. Imagínate. El lugar. Esto fue en un parque de refugiados, un parque infantil, básicamente. Esto en el campo de refugiados, en el sector de, si no me equivoco, acá estoy leyendo, está esto en inglés. Y otra explosión también cayó cerca del hospital de Chifa. Esto está bastante complicada la cosa. Parece que nadie detiene a Israel. Eso es llamativo. Así, bueno, tiene la venia de Estados Unidos, tiene la venia de lo demás, así que... Eso es lo, sí, eso es visible. Obama larga frases al aire, pero que no son escuchadas por nadie y a nadie le importa lo que le está diciendo. Porque llamó a que pararan los ataques, pero no... predicando en el desierto, más o menos. Y como que a nadie le importa lo que él diga. Muy premio Nobel de la Paz será, pero no lo pescan. Un premio, ¿cómo es? Encontró a la salida de la puerta y claro, sin nada, ¿qué va a ser? ¿Qué premio no? Yo no sé, cada vez me preocupo que avanzamos en el tiempo como humanidad. La palabra que se supone que es lo que a nosotros no puede, de una u otra manera, distinguir de los animales y que de alguna u otra forma también exterioriza el sentido profundo de nuestra humanidad, ya no tiene efecto. Ya no tiene efecto la palabra que uno dice, no tiene efecto porque no se cumple. No tiene efecto porque ya no llega, no es creída. No tiene efecto porque en realidad se dice por decirla. Y es lamentable. Uno no queremos, ¿cómo es?, ser muy retrógrado para decir el tiempo antiguo. Decir una cosa era comprometerse con la otra persona y eso tenía efecto concreto. Aunque no implicara firmar o no sé qué cosa, que los mecanismos que tenemos hoy. Era lo que se decía. Ya, desde aquí hasta mañana o 5 días más, nadie toca a nadie y dejamos de combatir y ya. Y era así. Y los pueblos, los jefes tribales se ponían de acuerdo y estaba así y lo cumplían. Hoy día no, prometo que mañana paso y te voy a agregar tal cosa. No pasó, ni siquiera se acordó y chao. Por favor, entonces... No sé hasta dónde. Es una crisis de humanidad muy fuerte. Y eso es lo único que pueda dejar que uno, no sé si entenderlo sin justificarlo, decir, ¿cómo tratamos de entender que, por favor, un jardín infantil, ir a ponerle una bomba? Bueno, ¿para qué? ¿Porque allí hay terroristas en miniatura o qué? O sea, pero como dijo el canciller chileno, de que él había informado de que habían armas en la sede de las Naciones Unidas en Gaza. Sí. Entonces, bueno, si él se la cree, hay mucha gente que cree todas estas cosas. Es fuerte decirle a él. Es terrible. Es fuerte decirle a él, fuerte decírselo, por ejemplo, si alguien dijese, bueno, mira, en la casa del canciller hay bomba, como hay alguna arma. Y por eso vamos a, digamos, la saqueamos, claro, le mandamos un bombazo ahí. Pero adentrémonos un poco a lo que estábamos conversando respecto al tema de la inteligencia, la seguridad, esta cosa de generar cierto pánico. Porque probablemente mucha gente desconoce que hay una dimensión dentro de esto que deja bastante dinero. Y es bastante lucrativa, que tiene que ver con vender la seguridad. Claro. De hecho, lo hemos conversado dentro de una de las aristas que tiene siempre presente el Estado de Israel, que tiene que ver con, esto le sirve mucho, de paso, mostrar su armamento. Son unos grandes desarrolladores de la industria armamentista a nivel mundial. El Estado de Israel, como Estado me refiero, desarrolla armas de última tecnología, las cuales son vendidas a otro ejército y en otros conflictos. Y esto ha servido incluso para promocionar su domo de hierro, que tiene que ver con este escudo antimisiles, el cual en caso de ataque inmediatamente intercepta en el aire, evitando en gran medida el daño, y cosas que se ha ido perfeccionando. De hecho, ciertas molestias ha generado en el gobierno israelí algunos reportajes que han salido, y estamos hablando de reportajes de medios grandes, internacionales, muchos de los cuales le encuentran siempre razón a Israel, y en este caso no, porque contrastan la situación que ocurre en Palestina, en particularmente la Franja de Gaza, sin olvidar de que está Cisjordania y que hubo una protesta muy muy importante. Recordarles que hoy día 28 termina el Ramadán, y empieza el Edi, si no me equivoco, pues ahí voy a revisar bien, pero hoy día termina el Ramadán. Y eso, para algunos, abre un escenario nuevo dentro del conflicto. Pero ¿a qué quiero llegar? Es que muchos medios muestran la realidad y el contraste entre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y lo que ocurre en Israel. Mientras en Israel se sigue yendo a la playa sin ningún problema, en la Franja de Gaza la gente trata de encontrar a sus familiares dentro de los escombros. Mientras se supone que se está casi aterrorizado por los distintos cohetes que puedan tener, que algunos con su qué, porque saben de esto, saben de seguridad, saben de armas, hablan de misiles por parte de Hamas cuando saben que no tienen misiles, son cohetes de fabricación, entre comillas, casera, van, se quedan. Salió este reportaje, salió CNN, que le costó la salida a una de sus periodistas cuando se sentaban prácticamente a ver los fuegos artificiales del 4 de julio, a ver cómo se bombardeaba Gaza mientras estaba en un lugar sentado, se llevaban sillas, se disfrutaba más o menos la noche. Hay un contraste ahí real. De hecho, había un reportaje, el otro día estaba leyendo, no me acuerdo si era el Washington Post o en El País, leyendo más prensa internacional a propósito de ver los contrastes en términos de los matices de la información. En Israel está todo ok. En términos de que se viva, está la preocupación de que pueda pasarse un cohete y todo lo demás, pero está ahí hablando de que la Franja de Gaza no tiene paz. De hecho, no se han respetado ni siquiera las treguas. De hecho, ha muerto gente mientras estaba buscando a gente en los escombros. Ha muerto gente porque no se ha respetado la tregua. Es más, iba a haber una tregua hoy día porque justamente terminaba el Ramadán y no fue tampoco respetada, según las informaciones que están llegando desde Gaza en este momento. Informaciones, últimas informaciones de respecto a lo que ha ocurrido con los funcionarios de salud. Se fueron a manifestar a La Moneda y fueron detenidos allá. De hecho, lograron entrar hacia el sector de La Moneda, pero se supone que hay un tránsito libre. Y fueron detenidos ahí por personal de Carabineros de Palacio, funcionario de la salud, a propósito de la represión que vivieron hoy día en la mañana a las afueras del Hospital Salvador, que está ahí en Salvador con Providencia, a propósito de alrededor de 14 detenidos que hubieron en la mañana mientras se estaban manifestando, y cortaron el tránsito para manifestar su rechazo a la concesión, movilización que lleva más de 3 semanas. Fueron detenidos un grupo de funcionarios de la salud que llegaron hasta La Moneda a manifestarse en contra de la política que está llevando Michelle Bachelet, incumpliendo promesas de campaña, que es lo que por la que están acusando a Bachelet, y fueron detenidos. No pudieron hacer mucho más, salvo gritar y decir un par de consignas respecto a cuál era la situación que estaban haciendo. Se generó que fueran detenidos por personal de Palacio en La Moneda. Así que aquí hay más información. Los letreros decían no a la concesión del Hospital Salvador. Así que fueron detenidos todas las personas que estaban en el sector de La Moneda. Ahí para que lo tengan también presente. Volviendo al tema de seguridad, insisto, a mí, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con respecto al tema de los bombazos o acciones de carácter terrorista, me llama la atención. Y yo no puedo dejar de pensar en Lenin Guardia, no puedo dejar de pensar en López Candia, no puedo dejar de pensar en la gente que gana plata en su pyme llamada seguridad, asesoría de seguridad e inteligencia, que son muy dadas en el mundo hoy día privado, por ejemplo, pero también en las municipalidades. Por eso les mencionaba a Pedro Valdivia, que seguramente, les muestro su rostro, lo van a reconocer porque frecuentemente sale en la televisión. Y él trabaja asesorando municipalidades, planes de seguridad y todo lo demás. El mundo de la seguridad es un muy buen negocio. Ahora, ¿qué lo dice? Sí, claro. Porque eso es... Aquí tenemos una manera de hacer propaganda de ese mundo de seguridad, donde las distintas empresas, instituciones y todo lo demás van a tener que contratar uno que otro servicio, obviamente, para que no le ocurra lo que, qué sé yo, que alguien venga con una bomba a atacarles. Entonces, ¿quién gana aquí? Obviamente serán esas mismas agencias de seguridad. Bueno, esta agencia de seguridad, de hecho, su negocio está en que tú no te sientas seguro. El momento que tú te sientes seguro, la verdad, el negocio se va a las pailas. Exacto. Entonces, a menos que tú te sientas lo suficientemente inseguro para poder subir la reja y por eso, tanto tienes que ir a comprar, poner una cámara, contratar un servicio de gente que pueda en un momento determinado, ¿cómo se llama?, patrullar tu casa. Monitorear acudir todo. Acudir en el caso de que haya alguna... Eso es. Creo que eso es la claro. En realidad la situación de propaganda, de publicidad del asunto, porque... bueno, mientras más inseguro andemos en las calles, más vamos a necesitar de gente que vayan acompañando, van mirando por lo menos, claro. A la hora que salga yo a caminar por los barrios, de aquí a la reja, uno diría, bueno, alguien que me ande mirando por si alguien me quiera hacer algo, Claro. Y yo por mientras veré cómo le pago. Claro, y en las casas mismas, señor, tener todos los medios de seguridad posibles, como reja eléctrica, focos de movimiento, cámaras, ¿qué más le ponen? Y además, dentro de la casa, tú tener bastón eléctrico, bastón del otro, bastón... sensores de movimiento. Claro, gas pimienta, y todas las cosas raras que puedas encontrar, que te venden y te entregan. Y me acuerdo, hace muy poco tiempo atrás, aparecía un compadre que... tenía una empresa que traía estos implementos y estaba mostrando una verdadera feria que se hizo. Y habían varios puestos en los cuales se mostraban todas estas cosas que tú podías comprar para prevenir en el caso de que fueras asaltado, que fueras interceptado o que te pusieran una bomba y poder detectar las bombas dentro de tu casa y todo lo más. O sea, tú entras a vivir en una paranoia tal en la cual estás mira al perro y dice, no tendrá una bomba amarrada en el collar. Entonces terminas con una situación de pánico frente a todo el ser humano o a todo lo que se mueve alrededor. Termina con psicosis. Exacto. Y al final va a terminar en la casa de Orate, ahí encerrado con una de esas camisas de fuerza, por si amarrado, acaso. Y pensando de que el tipo de que te está dando la comida te está envenenando. Lo único que vas a querer es que, bueno, todo, ojalá a la hora de salir, además del paraguas por si va a llover, lleve su chaqueta de antibala por si acaso. Claro. Y compre uno por de lo mejor, porque no sabe bomba de buen alcance que están saliendo. Es una propaganda que se están haciendo, esa cosa, creo que sí. Y claro, lo lamentable es que los medios de comunicación masiva se ponen al servicio de negocio. Bueno, obviamente vive de negocio, porque le deja mucho también en las publicidades. Y así entonces, dramatizando, poniendo, enfatizando en esa realidad, sin aminorar, obviamente, lo atroz que puede ser encontrar una bomba en un jardín infantil, como fue en el centro de Santiago, en la puerta de la iglesia de Santana, pero de ahí que ya sea como lo impactante. Yo he escuchado no sé cuántas bombas se han puesto últimamente, y pucha, bueno, yo no sé, ¿Habrá sido ahora o en realidad ha sido proporcional a lo que durante toda la vida ha pasado? Claro. Pero entonces poniendo es así como para decir, asegúrese de llevar su chaleco antibala por si acaso. Antibomba. Antibomba ahora. Ya no será antibala, sino antibomba. Si va a ir, claro, a un banco a hacer su trámite o al colegio a leer niño, entre todo, lleven algo en el auto y todo. Es demasiado, sí. Y aquí, claro, la empresa de seguridad, están la agencia de seguridad, están siendo ya como avalado y decir, bueno, tendremos campo. Y va a ser eso el negocio. Así como a gran escala Israel está mostrando, dicen, bueno, si alguien le tiene un misil, nosotros tenemos un antimisil que le va a ayudar a no dejarse llevar. Y si tiene un arma que quiere ir a alcanzar con toda la precisión a un elemento que se le parece por alguna parte, ahí va a caer. Entonces, y acá también, eso de que, bueno, mire, acá ha habido 20 casos, 30, no sé, en una semana, en un mes. Entonces, si no se prepara, si no nos preparamos, y están los especialistas en el asunto, los que tienen con qué protegerse, con qué identificar, vamos a tener todo que andar con uno, ¿cómo se llama esto? Esto asesor que sabe determinar que hay ahí un metal peligroso que pasa, entonces, para no pasar por ese pasaje, claro, por si acaso. Ya, relajémonos, me parece que es mucho como la parafernalia un poco, porque aquí es un bombardeo más, diríamos. Un bombardeo más, un bombardeo mediático para que en realidad puedan vender los que necesitan vender su materia y su personaje de seguridad. Un pequeño paréntesis respecto a las informaciones que llegan desde La Moneda. Por lo menos dos detenidos, por lo menos alrededor de dos personas detenidas en el Palacio de La Moneda, a propósito de este funcionarios de la salud del Hospital Salvador que se habrían manifestado, se habrían hecho pasar por turistas y lograron desplegar un lienzo al interior y gritar. Obviamente fueron detenidos por personal de Palacio de La Moneda. Y recién estaba hablando Elia Molina. En el patio, adentro. Adentro, estoy diciendo, al interior de La Moneda. Y fue detenida por personal de Palacio, personal de seguridad de Palacio. Sí. Esto porque está Michelle Bachelet, se está celebrando el Día del Campesino. En este contexto salió a hablar Elia Molina, de hecho está dando declaraciones de que se va a llevar adelante el tema de las concesiones, que son más o menos como 15 áreas que van a estar concesionadas, que según ella no está de acuerdo con todas las áreas que están concesionadas, pero ahí van a estar negociando para ver cómo alguna área no y alguna sí, todo el cuento. El tema de que la concesión va. Que ella lamentaba el tema de la entrada de fuerzas especiales y que se hubieran reprimido a trabajadores, pero que era un tema complicado, etcétera, etcétera. Está hablando ahora Elia Molina, actual ministra de Salud. A lo que voy es que, para terminar este paréntesis, se está complicando el tema del Hospital Salvador, vital de Félix Bulnes, y ojo, esto puede terminar en un cuento no mayor. ¿A qué me refiero? Yo creo que la gente está tomando razón y está comprendiendo de que lo que está ocurriendo con la salud, o ya ocurrió hace un buen rato, pero el día está siendo visible, no es muy distinto a lo que decíamos delante, que tiene que ver mucho con lo que pasó con la educación. Sí. Entonces, la verdad, no hay ninguna voluntad en términos políticos por parte del gobierno y de los gobiernos que han habido de mejorar esto. En el discurso, sí. Es como, en la campaña nos prometieron que no iban a haber concesiones. Bueno, en campaña son distintas las cosas, claro, nada más. Pero hay otra cosa, que en este momento serían dos hospitales los que están en este momento movilizándose. Salvador y Félix Bulnes. Pero, por lo que dice la señora ministra, que tú no acabas de comentar, no serían solamente dos, sino que serían más hospitales. Y esto podría traer una bola de nieve en cuanto a otros hospitales que estén en la misma situación en unos días más, van a entrar en conflicto también. Y estos conflictos le van a traer sus problemas a la señora Bachelet, pero donde ella va a ir a África, entonces a lo mejor ni se va a dar cuenta de lo que está pasando acá. Porque ella se va la próxima fin de semana, creo. tengo entendido. ¿A África? Uh-huh. ¿A qué país va? Va a Angola, ya. Va a Mozambique y va a Sudáfrica. Que le mande saludo a Jonas Savimbi, así en Angola. Sí, claro. De hecho hubo bastante crítica. Tuvimos aquí un análisis el día viernes respecto a los países donde iba a visitar Michelle Bachelet, iba a cerrar ciertos acuerdos comerciales y todo lo claro. demás. Tienen graves problemas los derechos humanos y visitarlo en términos de visita de Estado, me refiero, es validar y legitimar regímenes que son bastante cuestionables en términos de los derechos humanos, pero básicamente no lo ven así las grandes empresas que en definitiva han respaldado estos distintos regímenes. Claro, porque Angola y Sudáfrica están en una situación muy visible en cuanto, Angola, porque lleva ya 33 años con el mismo presidente y por lo tanto, o dictador, digamos, y que más allá de que sea el mismo o no sea el mismo, no ha habido, o que hayan habido o no hayan habido elecciones, hay una situación de deterioro en las relaciones humanas, con agresiones a los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, se puede hablar de una dictadura en Angola. Y en Sudáfrica, donde han habido también grandes atentados contra los derechos humanos. Los obreros, sí, los mineros. Los obreros, los mineros. Eso ha sido bastante fuerte. De Mozambique no es mucho lo que se sabe. Porque además el régimen de Mozambique lleva menos tiempo, desde el año 2005 más o menos. Claro. Después que muere Machala. Machala, sí. Y asume el nuevo presidente que fue elegido y que es de derecha, ultraderechista, un tipo empresario. Entonces, por lo tanto, las relaciones económicas con los obreros no debe ser muy muy buena, que digamos. Y además hay graves problemas de infraestructura y de salud en Mozambique. Hay grandes ciudades que también, como Maputo y un par de ciudades más, pero el resto está muy en abandono. La desigualdad instalada, total. Claro, falta de carreteras, falta de hospitales, falta de un montón de situaciones que hacen que la población no esté en buenas condiciones. Además del problema del SIDA, que alrededor Mozambique, de, sí. Me parece que un poco más del 50% de la población sufre de SIDA. Más o menos. Y ahí está el petróleo y tantas otras cosas que a los empresarios acá le va... Lo que más hay es, claro, piedras preciosas, piedra preciosa, semipreciosas. Diamantes, exacto. Claro. Pueden mandar sus temas musicales por mientras, nos vamos a ir a una breve pausa musical ya pronto. No sin antes señalarles que 9 días ya de huelga de hambre llevan, llevan más de 9 días. Llevan 11 días. 11 días. Estoy calculando bien, estoy revisando ahí también la página de Radio Villa Francia respecto a el inicio de esta huelga. Son básicamente de los comuneros mapuches que van en huelga de hambre. Esto a propósito de Leonardo Quijón, que estaba muy mal. Recordemos que ellos vienen saliendo de una huelga de hambre y ante el incumplimiento, ya pasaron el plazo que se habían estipulado en su momento, debieron retomar la huelga de hambre. Ellos son Luis Marileo y Cristian Levinao. Esto tiene que ver con el tema del centro, el traslado al centro de estudio de trabajo, cosa que no se ha cumplido, ni la revisión de causas, todas las cosas que se habían firmado por parte del ministro de Justicia, por parte del gobierno, Gendarmería y los comuneros mapuche, que dio término a una huelga bastante larga, hace muy poco, no se cumplió y por tanto debieron retomar la huelga de hambre. Va a haber algunas cosas acá, porque hay un pequeño comunicado que salió hace un par de días, la comunidad en resistencia, los Peñis, la Mien, que solidarizan conscientemente con nuestra lucha a la opinión pública nacional e internacional. Estoy leyendo un comunicado que sacan estos comuneros mapuches y sus voceros, de los comuneros que están en huelga. Quiñe. Los presos políticos mapuche Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo Cariqueo del Lof Chequenco, comuna de Ercilla, que actualmente permanecen en huelga de hambre en el penal de Temuco, reafirman la decisión con mucha fuerza y dignidad de continuar hasta las últimas consecuencias la movilización por el incumplimiento del gobierno con respecto a su compromiso público de ser trasladados al CET, Centro de Estudio y Trabajo. EPU. Han tomado esta decisión que no se arriesgará las vidas por un simple traslado al CET y hoy día asumiremos en huelga indefinida por nuestra libertad total, ya que el gobierno no tiene voluntad de solucionar el traslado. Por lo tanto, si ha de arriesgar nuestras vidas, debe ser por algo digno de nuestra lucha, que es la lucha de todo un pueblo. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ok, ya, usted ni siquiera nos está pescando el tema CET, hoy día nosotros exigimos nuestra libertad. Claro. Decisión, ojo, bastante compleja, porque si estás diciendo que va a ser una huelga indefinida, porque dice, bueno, no vamos a estar peleando por solamente el tema del traslado, sino por nuestra libertad, esto implica el riesgo ya vital, solamente no solamente porque viene saliendo de una huelga, sino porque implica en sí mismo una huelga aquello. Kiula, a 9 días de haber retomado, estoy leyendo esta declaración, la movilización... Dicen, hemos tenido una baja promedio de peso de 1 kilogramo diario aproximadamente y recordamos que esta es nuestra cuarta huelga de hambre, por lo cual nuestro estado de salud es grave y las secuelas serán permanentes. Meli, exigimos al gobierno que cumpla los acuerdos y a resolver de manera real lo que ha sido su afán político de, entre comillas, nuevo trato con el pueblo mapuche, ya que hasta ahora no lo ha demostrado usando solamente la mentira y la represión como todos los gobiernos anteriores. Traslado inmediato al CET de Angol, libertad a los presos políticos mapuche a Mulepe Tañin Huechan. Esto es la situación en la que están actualmente los comuneros mapuche. Están en el penal de Temuco. Bien ciertas declaraciones, informaciones que hablan de la cárcel de Angol. No, ellos comenzaron en tiempo, fueron trasladados después a Temuco en espera para ser trasladados precisamente al Centro de Estudio y Trabajo. Cosa que no ocurrió. Entonces, importante eso porque está el tema de, como dice, le agradecemos a la Andrea que nos mandó el tema de la página de Red, ya lo habíamos conversado en otras oportunidades, de establecer de cuál es la real situación y la decisión que toman ellos. Esa la tomaron a 9 días de iniciar la huelga, ya llevan 11. Ya, y se ha guardado bastante silencio respecto a esto. No sale en ninguna parte, si es el asunto. En general, las huelgas de hambre juveniles mapuches salen cuando pasa mucho tiempo, o cuando están terminando. Claro, después del día 30, 35, ahí empiezan ya a aparecer en los medios. Antes no. Así que parte de lo que está ahí en juego. Nos vamos a ir con una pausa musical y a la vuelta volvemos con más temas. Hemos estado bastante esquizofrénicos, pero hemos estado también bastante nutridos en términos informativos de lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un pequeño repaso de aquello, hablando sobre la situación de Gaza. Hoy día en la mañana se confirma un nuevo ataque en un parque infantil de refugiados. Hasta el momento, por lo menos son 8 niños que habrían fallecido en este ataque, según confirman desde la zona. Cosa lamentable, y hemos estado conversando, discutiendo sobre aquello. El Hospital Salvador, hoy día se manifestaron los funcionarios, ya 3 semanas por lo menos de movilizaciones, y fueron fuertemente reprimidos durante esta mañana. Al menos 14 personas fueron detenidas en este procedimiento por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Y un grupo de funcionarios se dirigió hasta La Moneda y al interior desarrollaron una protesta, también siendo detenidos por personal de Palacio. Eso parte. Hemos estado conversando también del tema del caso Bomba, huelga de hambre, los comuneros mapuches y otros más. Aunque yo corrijo o me corrijo respecto al tema del caso Bomba. Porque no es un caso todavía. Hoy día lo que tenemos es un tema comunicacional hablando de seguridad, inteligencia, de quién es vegano, quién no, qué grupo anarco, etcétera, etcétera. Un montón de tesis. Y entrevistando a los mismos pelotudos de siempre. Aquí estamos con cosas. El caso de entrevistar a Alejandro Peña, que más encima él tiene que salir del gobierno pasado producto de un problema de corrupción que hubo al comprar equipos para la PDI, que tenía que ver con el Plan Frontera Norte. Por si no, usted lo olvidó. Y al final se supone que iba a haber un sumario, que se iba a investigar, nunca pasó nada. No se supo nada más de él. Y después, bueno, Alejandro Peña salió ya del gobierno, termina defendiendo a unos policías acusados de tráfico. En Arica, si no me equivoco. Sí. Ahí, trabajando, el enano Peña. Y en el caso de Gonzalo Youssef, bueno, ya lo hemos visto en algunos medios. Todavía me recuerdo que el otro día estaba en medianoche, me parece, en TVN, señalando de que se venían muchas más acciones y bombas. Mira, bien profético. Me llama muchísimo la atención de parte de él. Qué coincidencia, sí. ¿No? Y ahí probablemente le están subiendo los bonos a Alejandro, a Gonzalo Youssef Quirós, por si no sabía más o menos. Y a propósito de eso, nos vamos a ir con un tema. Y esto es Anita Tijoux. Y esto se llama Despabilate. A ver si algunos toman algo de conciencia. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos acá. Suena Anita Tijoux. Esto es Despabilate en el matinal de Radio Villa Francia. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta.

tanto, hoy engaño todo, es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Ha marcado la historia del pueblo palestino con el exilio forzado, la muerte, la tortura y la ocupación ilegal de su territorio. En los últimos 10 años, Israel ha llevado a cabo 8 operaciones militares contra el pueblo de Gaza, siendo la cuarta potencia militar en el mundo. Palestina no tiene ejército. Este 8 de julio del 2014 comenzó la operación Borde Protector, la cual ya suma alrededor de 1,000 palestinos asesinados, entre ellos, según la propia ONU, alrededor de 200 niños y niñas. Se ha pedido cese al fuego, se ha condenado a nivel internacional. Sin embargo, Israel ha respondido intensificando sus ataques. Que tengamos un acuerdo aduanero y que se haya avanzado en la firma de un tratado de libre comercio con un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos? ¿Es aceptable que se hagan compras de indumentaria represiva como bombas lacrimógenas a uno de los países más genocidas del mundo? ¿Es aceptable que mantengamos relaciones diplomáticas con uno de los países que más niños y niñas ha asesinado en las últimas décadas? No, no es aceptable. Una verdadera presión internacional puede ayudar a parar esta masacre. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Ya nos despedimos de nuestros compañeros de San Fernando en el 107.1 de la frecuencia modulada, con quien estamos hasta las 12 del día porque empieza ya el Club de los Aucanitos. Esto es en Radio Aucan, en la sexta región, en la comuna de San Fernando. Nosotros continuamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos acompañan como todos los días lunes Bolívar, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy, y Alfonso, párroco de Radio Villa Francia. No alcanza para más, po. Ay, por favor. ¿No? ¿Diácono? ¿Qué? No, pues ¿ah? Ya. ¿Maestro? Ministro. No, ministro. algo por el estilo. Ministro espiritual. No, le falta el respeto a las entidades religiosas. Bueno, es parte de lo que El Alfonso, ustedes ya lo conocen, por parte de la radio acá, está dentro del inventario, así que no hay nada más que decir, po. ¿O no? No. Oye, el viernes pasado hubo marcha. Sí. ¿Y fuiste? En la noche, sí. Sí, porque me dijeron que andaba ahí ostentando una barba. Ah, hablan muchas cosas de uno. Las mujeres, había mucha mujer en la marcha. Bueno, obvio, porque era una marcha por la despenalización del aborto y por el aborto libre y gratis. Y seguro. Y seguro. Uh-huh. Por lo tanto, la gran mayoría de la gente que andaba eran mujeres, uh-huh, que están por que se legalice el aborto. Y habíamos quienes ¿Y en qué andabas tú? Colaborando, o sea, apoyando y compartiendo con esa con esa petición. Porque es obvio, es una situación en la cual la mujer es la que tiene que tomar la decisión final. A pesar de que yo siempre he dicho de que cuando es la mujer está sola, tiene la decisión de tomar esa opción sola. Pero si tiene pareja, lo ideal es que sea una decisión acordada por ambos. Se converse, si se tome la decisión compartida. Pienso yo. No sé si estaré equivocado o no, porque yo no tengo pareja, por lo tanto no tengo tampoco... A ver, espera, deja la última parte. No tengo pareja. ¿Fue la alemana? Oye, por favor. No, te pregunto, porque salió así como no quiere la cosa y está bien. Yo no voy a meterme más allá. Ya, no se meta. No, pero si no me he metido, pues acaba entonces de no pregunte. Acaba de confesarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que uno no... Claro, no puedo yo estar diciendo de que... si estoy, o sea, no si estoy, sino que si no debo te enredes, tener no, una más, posición si no frente a la... es necesario, tranquilo. Entonces, esa es la situación de lo que pasa en cuanto a la marcha del día viernes, que fue muy interesante. Había bastante gente, mucha más de la que dijeron las fuerzas de orden y seguridad. Uy, qué miedo suena eso. Sí, ¿eh? Sí, bastante terrorífico. Terrorífico. Oye, pueden revisar en todo caso cómo estuvo la marcha ahí en radiobiafrancia.cl, en la marcha Yo Aborto el 25. Masiva marcha exigió aborto libre, seguro y gratuito en Chile. Está el registro también de aquella marcha, la pueden revisar. Harta gente, qué bueno. Eso me alegro. Claro, porque según uno habían 2.000 personas, según los organizadores, más de 5.000. Sí. Sí, yo pienso de que tiene que haber habido entre 5 y 8.000 personas. Ana Karina dice, buh, yo no conocía a la alemana. Pero por ahí supe, Ana Karina, que vaya a poder conocer varias alemanas. Ah, sí. Mira tú. Mira. Lo que es la vida. Lo que es la vida, las vueltas a la vida. Un saludo a Ana Karina. Un saludo. Excelente persona, muy muy simpática. Y oye, y aclarar que Marco Canavi como... nos decía, no, yo no les quiero imponer pauta ni nada, era lo más buena onda. Sí, sí, se entiende, no hay ningún problema acá. Todos pueden meter la cuchara. Lógico. Mientras no boten la sal. Y sobre la sal... increíble, uno pasan tantas cosas en el mundo y en este país y un par de parlamentarios preocupados de la sal, po. ¿Sí? Esto es quitarnos la sal y el agua, po. Claro, que no debería de ponerse sal en los restaurantes. ¿A eso te refieres? Exactamente, la ley Salero. Claro. Se repiten nombres, Daniel Farca, Genderman, nuevamente, Silver. No aprenden nada estos tipos. A propósito de la ley antimeme, de la cual ellos también eran parte, ahora querían quitar los saleros de los restaurantes. Claro. Ah, sí. Ahora decían, mira, pero si alguien quiere sal puede pedirla y todo lo demás. Encuentro sí, pero encuentro innecesario. Mira, estamos hablando de sal y aparece la sal detrás ahí, mío. era como bien idiota la propuesta, te diré. ¿Pero que los restaurantes imponen sal a la persona que va o qué? Sí, te agarran así con un mozo por acá y otro mozo tiene, por acá. Te amarran y te echan sal y te meten la comida en la boca. No, lo que pasó fue de que en los restaurantes ponen un salero. Sí. Ya. Entonces la ley era prohibir que pusieran los saleros. Entonces, para que la gente no consumiera más sal de lo necesario. Ah, sí, pero puedo llevar de su pero casa si alguien a lo mejor. Necesita sal, puede pedir. Ah, o sea, podía llegar de su casa igual también, el salero y claro, poner. Lleva su salero, le pone toda la sal que quiere. Y o sea, ya. No sé, sugiera que el que no puede y no porque tiene presión alta, que no tome sal nomás. Y pero que haya ahí. Es decisión de cada persona si claro, son adultos. Po. Exactamente. Y si andan niños, los niños andan con sus padres o con un algún adulto que le va a decir: mire, mi hijito, no le ponga tanta sal. Ok. O prueba si tiene o no tiene ahí, se recién ponga. Si. Claro. Entonces, si son adultos. Tan legalista no son, que hemos no llegado a ser, chicos. ¿No? Eso de ponerle leyes a todas las cosas de que como ahora, que somos animalitos. ¿Dónde está la polémica? ¿Dónde está la polémica? La polémica no está en la buena intención que alguien pueda tener respecto al tema de la salud y el problema que genera la sal, que es una industria que mueve bastante plata y que en definitiva, ojo, para que ustedes sepan, la sal y otras cosas son adictivas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la sal, me gusta muy condimentada la comida y siempre exijo o pido sal. Mientras no me la pasen en la mano, todo bien. Aparte soy supersticioso. Yeah. Pero el tema no es ese. El tema no es ese. El tema es que se pase a llevar un derecho, ojo, y aquí como que pasaba la vieja nomás, un derecho fundamental que tiene que ver, discúlpame, yo elijo qué como y cómo lo como. ¿Ah? No puede venir alguien a decirme, sabe que no vamos a tener sal para que usted pueda tenga que ir a buscar la sal o lleve su propia sal. Claro. ¿Pero por qué se tienen que estar metiendo en lo que yo como? Hay un problema de salud pública, por supuesto, y hay un montón de otros problemas, partiendo porque ustedes tienen un sueldo excesivo y el resto no, que es la mayoría del país. Empezaría a legislar por ahí, para que podamos alimentarnos más o menos bien. Yo, por ejemplo, y acá lo saben alguna gente de la radio, de hecho Joaquín me molestaba a propósito de esta ley salero, porque yo necesito mucha sal. De hecho, compro, en tema de infidencia, pero compro unos suflés y los compro a diario. Porque eso me regula un poco más o menos la sal, así como necesito algunos dulces respecto, producto de una diabetes rebelde que tuve en algún momento. Digo en algún momento porque los últimos exámenes está ok. No dependo, por ejemplo, de insulina ni nada por el estilo. Y eso me genera la suficiente, entre comillas, energía. No la más sana, porque también hay fruta y otras cosas, pero que me hacen por lo menos a mí sentirme bien en términos físicos. Cada persona debe conocer su cuerpo y saber perfectamente qué le hace bien o no. Yo, por ejemplo, hay cosas que no como porque no me hacen bien y punto. Eso es. Pero acá se partía desde el regular incluso lo que nosotros debemos o cómo debemos comerlo. O sea, eso es ya mucho. Me parece que, claro, al tema de, por ejemplo, las cosas prefabricadas que se vende, comida esa, que regule qué cantidad de sal y todo lo demás debe andar ahí. Y si uno necesita echarle, ok, pero de ahí a que ya, restaurante, por favor, no ponga, ya, es una locura, ¿no? Ya. Claro, o sea, y tampoco va a poner ají porque el ají hace mal porque para la úlcera. Al que le apetece ají, se servirá. Al que no, sabrá que no le sirve. Y ya. Por supuesto. O sea, como que, bueno, como toda la gente está kindergarten, son niños del jardín y hay que darle como marco, entonces ya, bueno, mejor le limitemos. Demasiado. Aquí dice Ana Karina, o Ana Karina, para los más cercanos, cada quien se mate como quiera con la mierda de alimentos que nos venden, no hay moral, dice. Y Chelo Gis dice, hoy en los matinales de TV el tema era las enfermedades por la sal. Saludos fraternos. No queremos hacer aquí una apología de la sal. No. Ni una apología a la comida condimentada. Dicho sea de paso, un saludo fraterno y afectuoso a toda la comunidad peruana en este país. Hoy que día, celebra fiesta, algo parecido a la independencia de nuestros países, pero bueno. venga, es día de fiestas patrias en el Perú. Que tuvieron tres días con fiestas, sí, de... Qué bueno, así que le mandamos saludos acá y harta, en Estación Central me refiero, harta población peruana, un saludo afectuoso, fraterno, a gente que viene a ser patria también, porque en definitiva sus raíces están como tanto exiliado que estuvo Chile en distintas partes del mundo, pero también ahí con su corazón en el alma mater, y ahí trabajando, mucha gente pelándosela, lamentablemente teniendo que soportar la explotación de lo que es acá el empresariado chileno con bajo sueldo y todo el tema, pero aún así para mandar plata a su familia. Así que un abrazo gigante a toda la comunidad peruana acá en Chile, y en particular a la comunidad peruana organizada. De hecho, tuvieron acá hace muchos años un programa. Sí. Sacaron una revista, eran muy, muy organizados, gente que venía de... el exilio y otro del autoexilio, las persecuciones políticas de Fujimori, y anteriormente también habían llegado más gente. Así que un saludo grande también a los hijos de Micaela Bastida y a hijo de Tupac Amaru también. Un saludo fraterno. Un saludo para ellos. Así que, exacto, volvemos al tema de la sal. Este es un país salado. De hecho, quitar la sal a un país salado ya es gracioso. ¿Ah? O sea, nos gastamos un congreso, la verdad, bien penca, para ponerlo así, bien en términos eufemísticos y diplomáticos, y que más encima tengan a prohibir la sal es como mucho. Creo yo. Creo yo. O sea, si nos prohíben hoy día la sal, mañana quizás que nos van a prohibir. El azúcar. Claro, por decirlo menos. Entonces, ¿en términos de qué? A ver. En esos términos, pues, de alimento. ¿Mm? Quizás después nos van a decir, no, es que no pueden comer más. Pescado, porque los pescados están en extinción, así que ya, no comen más pescado. Ya estoy viendo. Perdimos nomás, pues. Ya estoy viendo cómo vivimos en, por ejemplo, por los que estamos acá en Santiago, con la contaminación que hay, van a tener que prohibir respirar. También, cierto. Multar a todo el que respire, porque es peligroso respirar smog. Sí, entonces para evitar que se mueran por respirar smog, mejor que se mueran sin respirar. Exactamente. Ya estoy viendo, ya van a poner una ley a quien que se encuentre respirando, porque pone en peligro su vida con el smog. Mira cómo tienen al pobre Alfonso. Así es. Sí. Increíble. Así lo tienen. Por Dios. Bueno, será. No, pero se puede gastar, energía en otras cosas, en vez de ir pensando en regular qué se pone en la mesa y qué no se ponen. No sé, ayuden a la gente a que ojalá todos nos hagamos un chequeo y sepamos qué es lo que nos puede ayudar en la salud, lo que no nos pueda. Claro, eso, o sea, mejoren la salud pública. Claro, es tan entretenido ir a la salud pública a hacer un chequeo. Yo recuerdo acá en el consultorio, el Chuchunco, viene baleado, viene apuñalado, entonces va a tener que esperar. Claro. No, pues sí, ahí, es así, de todas maneras. Sí. ¡Tráiganme un cuchillo! Eso. Una cosa así. No, es verdad, esto ocurrió. Sí. No es broma. Entonces el asunto está en que, claro, en vez de estar viendo que si se puede o no se puede consumir la sal, como bien dices tú, mejoremos la salud pública, cosa de que podamos hacernos chequeos y podemos saber si estamos en condiciones de consumir cierto alimento o no. Eso sería lo mejor. Edifica es un aporte importante para el bien de todo. Pero eso significa meter mucha plata. Entonces, ¿pero a qué van a poner en la mesa temas que no son? Claro. Sí, lo otro es pensar en lo demás. Pero es como decir, nosotros producimos las leyes y podemos hacer las leyes que queramos. Exacto. La estupidez que se nos ocurra, las tiramos. Entonces, y por eso aparece la ley de los memes y que todo el mundo se rió de ello. O anti-meme. Claro, y porque decía así como, no, es que era para otra cosa que tiene que ver con el tema del respeto a las autoridades públicas y todo el tema. No, pero esto iba particularmente al mundo de las plataformas digitales y particularmente al mundo de los memes, para los que leímos la ley que se cayó en una noche. Sí. Dicho sea de paso, y que generó una tormenta de memes. Y eso igual fue como gracioso. Sí. Sí, fue simpático. Porque claro, todo el mundo se reía de ellos. Pero por supuesto. Y ellos trataban de, cuando era una ley para que no se rieran de ellos, terminando todos riéndonos de ellos. Y están ahí para que haga algo que claro, sea edificante para el pueblo. Pero mira, bueno, lo que se quedan pegados. Empiezan a hacer ese tipo de cosas, perdiendo el tiempo cuando deberían de preocuparse de leyes que están ahí archivadas durante 10, 20 años y que son mucho más necesarias y mucho más importantes. Pero eso pasa, pues. Las leyes que son menos importantes son las que salen más rápido. Claro. Necesitan aumentarse el sueldo, en menos de 24 horas lo aprueban en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y la presidenta o el presidente lo está firmando antes de las 12 día. De la noche. Obvio. Y al otro día están recibiendo la plata, pues. Eso no puede esperar. No, no puede esperar, porque ellos apenas llegan a fin de mes con el sueldo que tienen, pues. Sí. Eso lo dijeron. Sí, yo escuché a algunos parlamentarios decirle, a nosotros a duras penas llegamos. Claro. A duras penas, porque tenemos que pagarle un montón de asesores que nos crean estas leyes taradas para que nosotros las presentemos y hagamos el ridículo. Pero el caso del Savage, llámelo usted como quiera, hijo del otro Josain Savage, pero este era Jorge Savage, dijo que todo era culpa de su asesor. A propósito de la ley anti-meme. Y después matizó y dijo, no es la culpa de mi asesor, pero yo no revisé muy bien y todo el cuento. No lo leí bien, sí. Las leyes que le hace en términos de qué es lo que hay, en definitiva. Qué es lo que hay detrás de cada ley, cuáles son las intencionalidades. Exactamente. Claro, pues sí, eso es lo que sucede continuamente con todas las leyes. ¿Qué es lo que sucede al final? De que se dan cuenta de que están puro parando el dedo, están puro tonteando y no están haciendo las cosas como deben, que es entregar una buena legislación a este país en casos de que se necesitan cosas que hay que cambiarla, hay que ayudar a que tengamos mejores relaciones, y se están preocupando de tonteras. Leyes que humanicen, ley que edifiquen, ley que que permita la buena, el confiar una cada vez más en uno en otro para construir comunitariamente una sociedad que valga la pena en realidad, donde el respeto por los otros sea fundamental, tanto en el trabajo como en el trato diario, en los vecinos y todo. Eso sí, pero no hay cosas así como en anécdota. Pero claro, para eso habría que cambiar ciertas leyes de la Constitución, lo cual ellos no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque sería cambiar el Código del Trabajo, por ejemplo. Y eso afectaría a las grandes empresas y no les conviene. ¿Y cuando se toca la empresa aquí? Claro, entonces capaz que se vayan. Capaz que cierren la empresa y queden todos cesantes. Entonces no. Claro, pues si quedan todos cesantes, ellos van a tener que bajarse el sueldo también, pues. Porque no va a haber quién esté trabajando para ellos. Exacto. ¿Quién va a estar ahí cotizando todos los meses para que ellos puedan tener sueldos fantásticos? Entonces ahí está el problema, de que ellos viven a costa de nosotros. Y por eso que el problema es incluso que las empresas opriman, que maten, que llegue a dominar cierta gente, para ellos no es mucho todavía, porque contar que sigan ganando algo de eso, de provecho de ahí. Claro que sí. Y ganan tantísima plata. No se nos muera, Tatita. No. ¿Ah? Ya. Vamos a llegar a agosto. Dice, oye, ojalá pase agosto. Si es que pase julio, dijo el Bolívar. Lo dijo cuando empezamos. Ojalá lleguemos a agosto, dije yo. Vamos a llegar a diciembre. Según Reptil Capucha, que tiene ahí su cuenta red, gente muy tocadita del mate, muy especial, como le decimos acá, dice, la sal tiene nanomáquinas draconianas que dominan la mente. Ya. Por eso un saludo a esa gente linda, esos locos lindos que son los de Reptil Capucha. Gente que dice que el mundo está dominado por reptilianos. Claro. Ojo, atentos, síganlo ahí en su cuenta de Facebook, Reptil Capucha, ¿no? O así creo que se llaman, y en RER. Así que ahí, atento con aquello. De hecho, Son Giles en su Twitter deberían tener el link del Facebook. Sí, po. Despabile, no oye. Eso nomás les voy a decir. Un saludo para pa esa gente extraña, para que pero linda. La gente pueda entrar también al Facebook, claro. Y seguirlo en ambos lados. Pero, obvio. Qué brillante, porque mucha Alfonso. Gente, porque hay mucha gente que no tenemos Twitter, pero sí tenemos Facebook. Y así es la vida. Pues yo no estoy ni ahí con el Twitter. No, no, porque todavía no aprendí a usarlo, por eso. No, si no, ya estaría no, metido ahí. No me gusta el Twitter. ¿Por qué? Porque no, cuestión de gusto, no hay nada escrito. No, o sea, yo te veo postear en Facebook más seguido que otro. Oye, él me anda siguiendo para todos lados. Sí, po. ¿Dónde estoy? Seguimos. Ahí está él al lado. De hecho, vemos todos los me gustan, las chicas nuevas que agregas, todo eso. Está bien, po. Lo vemos. Chicas ahí, nuevas muy que agregas. Oye, vamos a tener un contacto con la gente de UNADICUM Chile, la organización pro-palestina, una organización que a nivel internacional y que actualmente tiene brigadistas en la Franja de Gaza, que es lo que por los cuales también nos hemos estado informando, y nosotros hemos podido hacer también otro reporte para que ustedes puedan informarse a través de radiovillafrancia.cl y a través de los programas que hemos ido realizando. ¿Qué labor hacen estos brigadistas? Brigadistas hacen varias labores. Primero, informar, el documentar lo que está pasando, pero han debido actuar también como choferes de ambulancia, han debido sacar a los refugiados, han debido soportar las bombas, e incluso también asumir voluntariamente como escudo humano eso en la protección de los hospitales, los cuales debieron abandonar igual porque fueron bombardeados. Pero son varias los roles que están ocupando la gente. De hecho, pueden ocupar ahí Resistencia Informativa en Gaza, en la página Radio Vía Francia. Hay un informe bien completo respecto a la labor que hacen ellos y que tiene que ver básicamente con romper el cerco informativo. Yo creo que ha sido tan potente la labor que han hecho que el mundo se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en Gaza, que eso es muy, muy potente. Así que vamos a comunicarnos con una de las representantes de UNADICUM Chile. Esto tiene una sede en España, están presentes en la Franja de Gaza. De hecho, hay una docena más o menos de brigadistas internacionales. Probablemente usted en redes sociales habrá conocido a más de algunos, por lo menos habrá enterado del caso de Carlos Pineda, más conocido como Manu Abu, y el caso de Valeria Cortés, si no me equivoco, sí, está bien, venezolana, que también está informando constantemente lo que está pasando vía Twitter. Suben inmediatamente fotografías y suben inmediatamente información en tiempo real de lo que está ocurriendo en Gaza. Van subiendo videos, fotografías, documentos. Y acá en Chile se hace una recopilación, se va enviando los informes, los reportes, y a eso de las 12 de la noche se van actualizando también las informaciones que se tiene. Recordemos que van más de 1.150 personas muertas ya al iniciado el 8 de julio esta ofensiva de la operación llamada Margen Protector, puesto nombre por el Estado de Israel. Se habla de más de 80% de esos fallecidos son civiles y que un 30%+ son niños, menores de 10 años. O sea, estamos hablando de alrededor de unos 300 niños menores de 10 años que han sido muertos en Gaza durante este tiempo, estos últimos días. Y han dicho que es el conflicto que han matado a gran cantidad de niños en los últimos años. Sí. O sea, se compara con Vietnam. Exactamente. Claro. Que en Vietnam también mataron muchos niños los norteamericanos y bombardeaban los hospitales. Exactamente. Lo mismo que hacen los israelitas en este momento en Gaza. Esa es una situación que sucedía en ese tiempo y que ahora los israelitas están haciendo en Gaza también, de asesinar niños y bombardear los hospitales y la ambulancia y los lugares como escuelas. Eso implica que la mala intención que tiene israelí para en realidad neutralizar y asfixiar a Palestina y claro, ese es como el gran... no sé si la razón final es esa o es de que todos los palestinos que viven en Gaza tengan que salir. Uh-huh. ¿A dónde? No, nadie sabe dónde, pero que salgan de allí y que no quede nada. Y ellos instalarse ahí ya como dueños y señores. ¿Mm? Sobre todo los cadáveres que ellos mismos han protagonizado. Vamos al aire con Jessica Aguirre. Jessica, ¿tú me escuchas? ¿Te escucho? Perfecto. Ella es parte de UNADICUM Chile, esta organización con la que estábamos hablando y contextualizando hace un momento, que ordena los reportes de estos brigadistas internacionales, los que estábamos comentando, y que ha logrado ir rompiendo el cerco comunicacional que ha habido siempre respecto a la situación de la Franja de Gaza. Buenos días, Jessica. Jessica Aguirre, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, estamos aquí preocupados. Jessica, el 8 de julio comienza la operación Borde Protector, pero hay una prehistoria, por así decirlo, no solamente de las operaciones anteriores, como el caso de Pilar Defensivo, que ya ha llevado a cabo el Estado de Israel, sino que hay una prehistoria respecto al supuesto, y digo supuesto porque hay harta información y harto organismo de derechos humanos que cuestiona un poco el relato, no el hecho en sí del secuestro y luego posterior asesinato de estos tres colonos, estos tres chicos israelíes, en la cual se toma a modo de justificación la operación Margen Protector, coincidentemente con lo que había empezado a ocurrir en abril entre Hamas y Al-Fatah, que terminan generando un acuerdo histórico para la gente que no sabe, entre estas facciones dentro de Palestina que tienen diferencia y todos lo saben, pero habían logrado un gobierno de unidad. Israel parece que no se puso muy contento con esta información y genera toda esta atmósfera para generar un conflicto. Parte también de los reportes, lo pueden ir leyendo algunos en el portal de radioviafrancia.cl que ustedes mismos también han desarrollado como una DICU. Claro, en el Twitter de UNADICUM Chile, en la página de eventos, o sea, estamos como repitiendo toda la información que nos mandan nuestros brigadistas que están en la Franja de Gaza en estos momentos. Y claro, como tú mencionabas, bueno, todo esto se generó justamente por la desaparición de estos tres chicos colonos israelíes, a los cuales Hamas los apuntó, o sea, lo cual el gobierno de Israel apuntó directamente a que fue Hamas. Jamás dijeron que no, todo momento dijeron que no fue responsabilidad de ellos. Hubo todo un tema complicado porque nunca se mostraron pruebas que esto sucedió. Y bueno, hasta hace poco, hace unos días atrás, el gobierno de Israel admitió que descubrieron, según ellos, descubrieron, entre comillas, que Hamas no tenía relación con este secuestro. Pero aún así vemos que siguen atacando, siguen bombardeando la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jessica, cuéntenos un poco de cuál es la labor que cumplen los brigadistas internacionales que están allá de UNADICUM en la Franja de Gaza, allá mismo. Claro, en la misma Franja de Gaza. A ver, los brigadistas son voluntarios que vienen de todo el mundo, principalmente de Europa, de acá de Latinoamérica. Tenemos ahora en este mismo momento nuestra compañera Valeria Cortés, que es de venezolana. De Venezuela. Claro. La labor diaria de los brigadistas, cuando no está antes de esta ofensiva, digamos, es un observatorio de derechos humanos en la Franja de Gaza. Trabajar como observadores internacionales, además de protección a los pescadores y agricultores, ¿cómo se dice? Escudos humanos. ¿Por qué hay que protegerlos? Porque cuando los gazatíes salen a cosechar o a pescar para su subsistencia, el gobierno, o sea, el ejército de Israel los empieza a disparar, les destruyen las naves, los matan cuando están trabajando. Entonces tiene que haber presencia internacional para evitar estas muertes, porque a Israel no le conviene asesinar a internacionales. Entonces, ¿qué hacen nuestros compañeros? Se paran en una línea delante de los agricultores con un chaleco amarillo reflectante y con un megáfono. Siempre, y hay mucho video y hay mucho material visual que muestran que aunque hayan internacionales, el ejército igual dispara como advertencia, y está todo esto documentado, dispara para que los internacionales se vayan, disparan cerca de ellos. Si no estuvieran, derechamente asesinan, entonces la gente no se atreve a ir a trabajar, no se atreve, no puede, la verdad. Lo mismo pasa con los botes, tienen que salir con ellos, un activista o dos activistas por bote para que las lanchas israelíes no los disparen. Eso es un tema que se hace, digamos, que es como lo más fuerte que se hace en la franja. Uh-huh. Ya lo demás todo es monitorización de la violación de los derechos humanos. Se analiza la situación de los campamentos refugiados que hay dentro de Gaza, porque hay muchos. Se hace asistencia a los presos políticos palestinos, también asistencia a las víctimas y a los heridos de las distintas agresiones de los israelíes. Y también se apoya a todos los desplazados por las colonias, porque si ves tú en Cisjordania, se van destruyendo pueblos palestinos y ellos todos están arrancando para donde pueden. Muchos siguen llegando a la franja de Gaza, donde tú sabes que es complicadísimo salir. Es mucha gente la que está viviendo en ese trozo de tierra. Entonces, es una situación muy terrible lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Jessica, eso es como lo que se hace usualmente, digamos, todos los otros días del año en la franja, lo que hace nuestra organización. A eso quería llegar, que ustedes no solamente trabajan respecto a esta situación en particular compleja, y dolorosa para la mayoría de la gente que se ha informado respecto a lo que está ocurriendo allá. Ustedes hacen un trabajo constante. De hecho, por ejemplo, mencionabas que los brigadistas salían con los pescadores, porque probablemente mucha gente no sabe que la pesca artesanal es uno de los grandes ingresos en términos económicos en la Franja de Gaza, cosa bastante complicada en una zona que está ocupada permanentemente. La ocupación o el tema de los militares en la Franja de Gaza, militares israelíes me refiero, no es algo que comenzó ahora, sino que viene por décadas. Claro, viene de hace mucho tiempo. O sea, este bloqueo y esta ocupación, ¿cuántos años lleva? 36 años. De aquí, mucho lo que la gente no sabe es que Israel ya mataba a palestinos antes de la existencia de Hamás. Cuando a Israel se le dio, digamos, su trozo de tierra ahí en Palestina, que fue gracias a la ONU y a la Unión Europea en ese tiempo, ellos comenzaron de inmediato con su política expansionista. Arrasaron con pueblos completos. Entonces está la masacre documental de Deir Yassin, donde Israel arrasó con un pueblo completo. Nadie vivió. Entonces eso se hizo justamente para que los demás pueblos se asustaran y empezaran a abandonar sus hogares. Entonces es algo que viene desde hace 66 años. No es una culpa, como lo dice Israel, como le echa la culpa a través de la prensa, que jamás es el que los ataca a ellos, jamás tiene su razón de ser, por algo existen, porque toda ocupación y todo genocidio va a crear una resistencia. Jessica, ¿tú leíste ayer el inserto en el Mercurio de la comunidad judía? No lo he leído, la verdad, pero sabes que ya me da urticaria leerlo. Bueno, te lo explico a grandes rasgos, que tenía que ver con una justificación de lo que todo... A ver... Todo esto ocurría única y exclusivamente porque existía jamás que una organización terrorista que quiere matar judíos, que no reconoce al Estado israelí, por lo cual jamás tiene secuestrado a la gente en Gaza y tiene también secuestrado en el terror a la gente de Israel. No hay mención a los asesinatos de civiles, no hay mención a los asesinatos de los niños. Firman la mayoría uno... conoce, no todos, pero la mayoría de la comunidad judía acá en sus distintas organizaciones. Claro, mire, lamentablemente se supone que ellos son una comunidad judía que representa a todos los judíos. De aquí no todos los judíos están de acuerdo con su gobierno, con este gobierno de Israel que está cometiendo este genocidio. Uh-huh. Ahora, bueno, lógicamente el sionismo es el que va a estar confundiendo a la gente. Va a estar confundiendo a la gente en el sentido de, por ejemplo, de tacharlos de antisemitas a las personas que criticamos el sionismo. El sionismo es el movimiento político con estas, digamos, políticas expansionistas y genocidas. No es el judaísmo, nosotros no estamos luchando en contra del judaísmo, porque no tiene nada que ver aquí. Es el sionismo. Entonces, claro, ellos firman como comunidad, quizá a lo mejor la mayoría está de acuerdo, no tengo idea, pero tú ves ahí que omiten deliberadamente los crímenes que está cometiendo Israel dentro de la Franja de Gaza. Omiten deliberadamente los asentamientos ilegales en Cisjordania, que son los asentamientos que es donde ellos destruyen casas de palestinos para construir villas de colonos judíos. esos son los asentamientos dentro de territorios palestinos. Yo quiero citar a un rabino, a propósito de lo que tú estás diciendo, Jessica, un rabino ortodoxo, de judaísmo ortodoxo me refiero, que él plantea que el sionismo es antisemita. Claro, que mucha gente se ha confundido con eso. Sí, sí, es que hay rabinos, especialmente en Estados Unidos, que están totalmente en contra de este expansionismo y genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Israel. Ellos no están de acuerdo porque, por su religión, Israel, o sea, un pueblo, digamos, judío, no tenía por qué levantarse en cimientos de sangre. Entonces, están de acuerdo, o sea, están totalmente en contra de la existencia de Israel, de hecho. Entonces, claro, tú ves que los judíos están divididos en este tema, que unos están totalmente de acuerdo con esta ocupación y este genocidio, y hay otros que totalmente no están de acuerdo. Por eso nosotros separamos totalmente lo que es el sionismo y qué es el judaísmo. Nosotros, Jessica, no estamos contra el judaísmo, sino que estamos en contra del sionismo. No, o sea, para aplicarlo en términos simples, no están contra la gente porque es judía, sino claro, contra esta política sionista que probablemente mucha gente debe desconocer. De hecho, lo hemos visto, lo hemos comentado, mucha gente ha ido descubriendo qué es el sionismo. La verdad, nunca supo. Estamos en un mundo hoy día más globalizado, las redes sociales cumplen cierto rol y la gente tiene más acceso a la información. Y mucha gente, claro, el otro día nos decía a nosotros, por ejemplo, que por primera vez había entendido que ser sionista no era necesariamente ser judío. Claro, exactamente. Y eso explica un par de cosas que tienen que ver con algo que decía la comunidad judía en este inserto en el Mercurio, una plana grande y completa, que lo que les preocupaba a ellos, y esto es lo que te quiero consultar, era que se importara a Chile este conflicto. Y uno parece ver que, ya más que está importado o no, el conflicto existe. Existe porque hay mucha gente que está en contra de lo que está ocurriendo. Claro. Y la comunidad judía y particularmente el embajador de Israel en Chile, David Dadón, ha justificado las acciones llevadas a cabo por el ejército de Israel. Claro, o sea, ellos siempre han hablado de importar el conflicto. O sea, aquí no olvidemos que Chile tiene la colonia más grande de palestinos fuera de Palestina misma. Entonces, bueno, ellos hablan de importar, pero no sé si tú recuerdas cuando un comediante por ahí tiene un chiste de mal gusto sobre el holocausto. El lagarto Murdoch. Y ellos movieron, movieron cielo, mar y tierra para que lo sacaran de un canal. O sea, eso, si no es importar, ¿qué es? Entonces, es claro, obviamente ellos van a siempre verlo para su manera, para que sea favorable a ellos. El conflicto no es que sea importado, es un conflicto donde la comunidad internacional tiene mucho que ver, porque gracias al silencio de la comunidad internacional es que Israel hace y deshace. Entonces, vemos que la ONU emite documentos solamente de advertencia hacia Israel, y ¿qué es lo que hacen? Nada más. O sea, no aplica medidas concretas. Nosotros por eso estamos pidiendo y estamos presionando a los gobiernos para que se rompa relación con Israel directamente, acciones concretas. Fue un duro golpe para Israel que Brasil congelara estos acuerdos con Israel. ¿Por qué Brasil es uno de sus mayores compradores de armas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Israel? No hace muchos días atrás dijo que Israel era un país insignificante, una cosa así, cosa que... O sea, el canciller israelí dijo que Brasil era un país insignificante y lo llamó enano diplomático. Eso mismo, un enano diplomático. Entonces, sí, a raíz de eso, Brasil congeló las relaciones con Israel. Bueno, fue una muy mala estrategia por parte de Israel. Pésima. De hecho, Brasil hoy día, para demostrar que no es un enano diplomático, está haciendo varias digestiones diplomáticas para que Israel tenga sanciones. Si alguien puede decir que se pegó un balazo en el pie o se tiró un propio misil a las patas, vendría siendo en este caso la Cancillería de Israel. Pero no llama la atención porque la Cancillería de Israel... está el caso de Benjamín Netanyahu, que es primer ministro, pero en el canciller está Lieberman, que es un tipo ultra nacionalista. Es un tipo xenófobo. Sí. De hecho, él iba a visitar a Chile hace un poquito tiempo atrás y la verdad nosotros enviamos muchas cartas. Fue declarada persona non grata porque a Lieberman es un xenófobo, y eso está, digamos, todos los medios siempre replican sus dichos. Él está en contra de los árabes. Él quiere que los árabes mueran. Él ha dicho muchas veces que quiere que los... Hay, así, con estas palabras, hay que ahogar a los palestinos en el Mar Muerto, que es el lugar más bajo del planeta. O sea, por favor, es un canciller diciendo, dando esas declaraciones. También ha, ha dicho... Bueno, hay un, todo un prontuario de este caballero que uh-huh. está totalmente de reaccionario, de xenófobo, racista, asesino, todo lo que tú quieras. Entonces, recibir una persona con ese pensamiento en nuestro país, no, nosotros enviamos carta a la Cancillería, la Federación lo declaró persona non grata para que no viniera. O sea, de hecho, hasta los países que cooperan con Israel en la Unión Europea, como lo de Francia, no lo quieren. Uh-huh. De hecho, no lo quieren, no lo dejan entrar. Tú hablaste de romper relaciones con Israel. Y ustedes lanzaron una campaña, varias organizaciones lanzaron una campaña respecto a romper relaciones con Israel. Claro, esta campaña, bueno, lanzamos primero un video que lo hicimos con tres organizaciones más pro-palestina y palestinas, que es el Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, uh-huh. Jóvenes por Palestina y Palestina para Todos, más nosotros una DICUM. Hicimos un video para, digamos, como para comenzar a contextualizar este tema, mostrarle a la gente qué es lo que se está pidiendo y el por qué. ¿Por qué queremos pedir un corte de relaciones de Chile con Israel? Entonces son acciones que estamos comenzando a hacer ya, más de presión, para que logremos esto. Es complicado, es muy complicado, pero hay que hacerlo. Necesitamos presión. Por la misma razón, porque todo esto es gracias al silencio de la comunidad internacional. Entonces eso es lo que tenemos que cortar. Todos los países del mundo se están haciendo campañas para esto. Campañas para que sus gobiernos tomen alguna acción concreta para que paren Israel, porque como estamos viendo Israel con su posición altanera de no querer hacerle, como se dice, caso a nadie. De hecho, el otro día mismo Netanyahu dijo que vengan a buscarnos los de la ONU. Sí. Cuando los de la ONU les dijo que los iba a investigar por posibles crímenes de guerra en Gaza. Entonces tú ves que esa altanería le está jugando mal a Israel, y hay países que se están comenzando a dar cuenta, digamos, de esto, pero aún no se atreven. Entonces solo queda en advertencia. Entonces aquí este conflicto se va a solucionar cuando la comunidad internacional aplique medidas en contra de Israel. Por ejemplo, el boicot. Estamos hablando con Jessica Aguirre de UNADICUM Chile, parte de esta ONG que tiene sede en España y en varios otros países, y que están presentes ya con los brigadistas en la Franja de Gaza. Una última consulta, Jessica. Hay mucha gente que se ha indignado no solamente por las fotografías, por los videos, por la información que termina siendo corroborada por los grandes medios. Una cosa que algunos analistas internacionales y algunos analistas en términos militares señalan, de que si bien Israel tiene el poderío militar y tiene harta historia respecto a las war rooms, a los Asbara, por ejemplo, que son estos pequeños cuartos políticas del Ministerio de Defensa, donde fomentan o legitiman y justifican las acciones llevadas a cabo por Israel, por primera vez está perdiendo la guerra mediática. Y esto ha llamado mucho la atención. Hay harto análisis respecto a esto, porque la gente no está tan pasiva y pregunta y consulta constantemente cómo puede apoyar. Por ejemplo, hay gente que está el BDS, está la gente que dice no compre productos que vengan de Israel, se critique el caso, por ejemplo, no sé, pues acá en la radio, una de las medidas, y que fue tomado incluso con la gente que escucha la radio habitualmente, hay ciertos artistas que ya no se tocan básicamente porque hicieron función en Israel haciendo caso omiso a los llamamientos. El caso particular te digo porque es parte, o era parte habitualmente de la parrilla, el caso de Joaquín Sabina. Bueno, Joaquín, claro. Sabina no se toca más acá. Claro, Sabina y Serrat incluso también. Sí, sí, los dos. Sí. Era una gira en la que estaban ambos, junto con esta otra cantante israelí a la que fueron a visitar. Claro. Mira, pero igual para los artistas ha sido como bien complicado ese tema, porque si bien hay muchos que se han levantado, han dado su opinión. Por ejemplo, uno de los grandes activistas de la causa palestina es Roger Waters, de Pink Floyd. Pink Floyd, claro. Que siempre llama a sus pares artistas a no tocar en Israel. ¿Por qué? A ver, aquí va el tema del boicot. El tema del boicot va a aislar a Israel. El boicot logró liberar a Sudáfrica. Es lo que se quiere hacer con Palestina. Hay que aislar a Israel en todos sus ámbitos, desde el artístico, el comercial, políticos, de todo. Entonces se llama a que la gente no vaya a Israel a tocar, digamos, los artistas, y que se boicotee. Lo que nosotros estamos empezando esta semana acá en Chile, boicotear los productos de nacionalidad israelí, uh-huh, especialmente lo que se fabrican en asentamientos ilegales en territorios palestinos, o sea, productos manchados de sangre. Entonces ese es bien importante el tema del boicot. De hecho, hace poco también Eddie Vedder levantó la voz y sí, generó un montón de críticas, uh-huh, de la comunidad sionista. Es terrible, o sea, es una presión para ellos también. Pero aún así se han atrevido, han sido valientes para levantar la voz con respecto a esto. Pero es llamativo porque, por ejemplo, en este país, a propósito, muchos nos enteramos en el contexto de la muerte y la inmolación de Marcos Cuadra, este dirigente sindical del Transantiago, de la empresa Red Bus. Bueno, esta empresa trabaja en los asentamientos israelí en ocupaciones en Palestina. De hecho, ha sido condenado en varias partes del mundo, no solamente por temas de explotación laboral. Tiene varias demandas en todo el globo respecto a cómo trata a sus trabajadores. Sino que es quien se hace cargo del tema de transporte y tiene que ganar licitación precisamente los asentamientos de colonos israelíes. Y opera aquí en Chile como si nada. Claro, lo que pasa es que Red Bull pertenece a Veolia. Exacto, es Veolia. Uh-huh. Veolia es la que tiene, digamos... En varias partes del mundo. Funciona en territorios ocupados. Uh-huh. Es una empresa israelí. Entonces, claro, se hizo una relación ahí cuando sucedió el tema del compañero Marcos Cuadre. Uh-huh. Oye, Jessica, te queremos agradecer el contacto. Sabemos que estás con mucha pega viendo los reportes que están llegando desde Gaza. El activismo ha estado muy fuerte respecto al tema de Palestina. Por último, dejarte los micrófonos para que haga un llamado también a la gente que escucha habitualmente este programa. ¿Qué puede hacer? Lo mismo que consultaba. Hablábamos del tema del bloqueo, de aislar, de que hay cosas pequeñas que se pueden hacer. Porque la gente dice, pucha, pero yo no puedo hacer nada. Si la ONU no puede hacer nada. Nosotros creemos que sí, porque si se junta mucha gente, se puede hacer cosas. Y sí tiene golpes directos, sobre todo en términos económicos, que parece lo que más le preocupa. A algunos países, particularmente también está más que la especulación, es cierta certeza de que toda esta operación de parte de Israel tiene que ver por el gas en Cisjordania y que en definitiva el objetivo no es Gaza, sino Cisjordania y terminar de una vez por todas esta Autoridad Nacional Palestina. Claro, o sea, hay gas también frente de las costas de Gaza, uh-huh, hay gas y petróleo frente a las costas de Gaza. El gas ya lo está explotando Israel cuando se supone que es palestino. De hecho, bueno, hay contrato firmado. ¿Ah? Hay contrato firmado por parte de... estamos hablando del tiempo de Yasser Arafat. Y Israel nunca permitió que ese contrato se lleve a cabo. Claro, claro. Pero en todo caso ellos ya lo están explotando. Bueno, el tema es, como tú decías, claro. O sea, nosotros sí podemos. O sea, la gente lo ve un tema tan lejano. Entonces, como que no es, claro, es difícil decir en qué puedo ayudar yo. O sea, nosotros hemos juntado mucha gente. Ustedes vieron la marcha pasada, cuánta cantidad de gente fue. Eso sirve para ir presionando. Entonces, claro, el boicot es algo importante. La gente se tiene que informar. Lamentablemente los grandes medios están desinformando. No están dando, los medios no son parciales, no son neutrales. Los medios, estamos claros. Ninguno, de hecho. Están en una posición. Uh-huh. Y eso no puede ser. Están desinformando. Entonces, no podemos informarnos a través de esos grandes medios. Los medios alternativos están teniendo una gran fuerza, están siendo muy importantes en este tema. Como ustedes, por ejemplo, son un medio que se podría decir alternativo porque están mostrando la realidad. Nosotros tenemos el contacto directo con nuestra gente en la Franja de Gaza. Ellos nos están viendo los videos, las imágenes de lo que se está viendo, lo que se está viviendo en realidad. Uh-huh. Nos estamos mostrando, por ejemplo, hoy día mismo, Israel bombardeó un parque infantil en uno de los campos de refugiados dentro de Franja de Gaza. Asesinó a 10 niños de 10 años, 8 años, por ahí. ¿Y qué empezó a mostrar la prensa? Que fue culpa de Hamas. Sí. Cuando no fue así. Entonces, fue la aviación israelí la que bombardeó. Ha estado bombardeando todo el día. Bombardeó la morgue, bombardeó nuevamente el hospital Al-Shifa, ha bombardeado las ambulancias. Entonces, pero te consulto, jamás, como ellos lo llaman, ¿no? Jessica, particularmente la prensa chilena, ¿por qué te digo esto? Porque uno ya hoy día revisa prensa internacional y ya no hay justificación a lo que está haciendo Israel. Claro. Uno revisa el Washington Post, uno revisa, qué sé yo, el Despliegue, uno revisa el diario El País, no hay justificación. De hecho, no había duda, por ejemplo, respecto a quien había bombardeado la escuela al día siguiente de esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de investigar si habían crímenes de guerra por parte de Israel. Se bombardea y no había duda de que había sido Israel. Pero claro, uno veía, por ejemplo, medio acá en Chile y se hablaba de que se estaba investigando, de que se suponía que sí, pero que no. Claro, entonces eso desconcierta a la gente, la confunde, ese tipo de información. De partida parte de un conflicto entre dos fuerzas que no son tales. Justamente, aquí hay un ejército, el cuarto ejército más poderoso del mundo, con una resistencia con misiles caseros. O sea, por favor. Entonces, y se habla de guerra. Esto no es una guerra. Esto es una ocupación. Así de simple. No es una guerra. Las guerras son entre dos potencias, entre dos que están en similar capacidad de defenderse. Aquí no es así. Palestina no tiene ejército, no tiene aviación, no tiene... o sea, los militares que tienen son los que ellos se preparan, nomás son... Es una resistencia, nada más. Hasta, imagínate, el otro día salió una entrevista a Nicolás Agua, que es el presidente del Comité Chileno de Solidaridad Chileno con Palestina, y él es fue entrenador hace muchos años atrás de Palestino acá en Chile, del Club Deportivo Palestino, ¿sí? Y él ahora es asesor de la selección en la Franja de Gaza. ¿Y qué decía él en esta entrevista? Decía, bueno, Israel mató el deporte en Gaza porque... Bueno, antes de esta ofensiva no dejaba salir a los futbolistas. En Cisjordania pasó una noticia muy muy terrible, que dos seleccionados también quisieron pasar por un checkpoint y los militares les dispararon a las piernas, los dejaron sin poder jugar nada, nunca más. Y lo que decía Nicolás es que los futbolistas están tomando armas porque están defendiendo a sus familias. O sea, el deporte se olvidó, no existe ya en Gaza. Entonces tú ves que la gente... ve cómo le mata a su familia, ve cómo le mata a sus hijos, y qué hace. O sea, queda imagínate el sentimiento de no poder escapar para ningún lado, porque Israel tiene cerradas todas las fronteras, y la única válvula que queda a veces que se abre y se cierra es el paso de Rafah, que es el que colinda con Egipto. Y Egipto está colaborando con Israel. Entonces, Egipto, que dicho sea de paso, hay una dictadura. A ver, para terminar ese último que tú dices con respecto a Egipto, se hablaba de Al-Sisi casi como un mediador, casi como postulémoslo al Nobel de la Paz, y es un dictador, ofreciéndole a Hamas o ofreciéndole a Palestina un cese al fuego cuando la mayoría de los militantes de Hamas y mayoría de los militantes de la resistencia palestina están encarcelados en Egipto. Claro, claro. Sí, bueno, este tema de Egipto es un tema bastante complejo porque, pucha, se supone son árabes, todos lo piensan así, pero ¿por qué los árabes no están apoyando a Palestina? Acá hay una presión muy fuerte de Estados Unidos, la verdad, también, sí, al ser uno de los garantes de Israel. Israel es la carta de Estados Unidos en el Medio Oriente, por algo nunca va a levantar un dedo para atacarlos o para decir algo en contra de ellos. De hecho, Obama hace unos días atrás estaba pidiendo reservistas, 2.000 reservistas de ejército de Estados Unidos para ir a apoyar a Israel. O sea, por favor. Entonces, bueno, tú ves que lamentablemente con esta complicidad del gobierno de Egipto, Gaza es una cárcel al aire libre. La gente, por ejemplo, ahora Israel lo que hace es mandar las advertencias a las casas, a las organizaciones: vamos a bombardear, abandone. No pasan ni 5 minutos y bombardean. ¿Y la gente dónde va a ir si no tiene dónde escapar? O sea, lamentablemente, en Gaza ningún lugar es seguro. O sea, ya vemos cómo atacaron 2-3 veces la escuela de la UNRWA, que es de la ONU, que la UNRWA es la que está a cargo de todos los refugiados palestinos. Ya la han atacado 3 veces, o sea, siendo que ese era el lugar seguro que tenían, y vemos que ya no es seguro. O sea, no hay ningún lugar seguro en Gaza en estos momentos. Y lo que hacen... lo que en estos momentos están haciendo nuestros brigadistas allá es actuar como escudos humanos, como lo hicieron, de ir a estar dentro de los hospitales para que no bombardeen los hospitales, estar viajando con las ambulancias para que no bombardeen las ambulancias, por su calidad internacional, como a Israel no le conviene asesinar internacionales, sirven como escudos humanos. No ha sido, digamos, muy efectivo porque igual han bombardeado ambulancia, y nosotros, imagínate, estamos con el alma en un hilo al saber que ya han bombardeado 8 ambulancias y de las pocas que quedan están viajando nuestros compañeros. Entonces, de hecho, estaba leyendo recién lo que Carlos Pineda, Manu, estaba escribiendo. De hecho, ya habían llegado cerca de ellos mientras iban avanzando a modo de advertencia de parte de drones. Y señalaba así, estar atento porque habían llegado muy cerca de ellos mientras iban avanzando hacia una zona. Una moda de advertencia, saben perfectamente quiénes van ahí. Claro, claro. O sea, lo que hace el ejército de Israel, por ejemplo, lo que hizo con el hospital Al-Wafa, tiró un misil de advertencia, un misil chico, como se podría decir, no de gran impacto. Esas son como las advertencias que tira. Exacto. Y eso, bueno, en todas partes se sabe. Ellos primero tiran esa advertencia y después bombardean a los 5 minutos después. O a las casas les llega una advertencia, no sé cómo es, telefónica, no sé, la verdad, no tengo conocimiento cómo les está llegando la advertencia para que abandonen. Hay veces que no llegan la advertencia, llegan y bombardean. Entonces, si estamos hablando de que esto es una ofensiva contra Hamás, o sea, están bombardeando a la población civil. Esto no es una ofensiva en contra de Hamás, es una ofensiva en contra de la población civil. Tú ves los mismos 4 niños que asesinaron el otro día en la playa, que estaban jugando la pelota. O sea, ¿cómo puede ser que sea una ofensiva contra de Hamás y están bombardeando directamente a 4 niños que estaban en la playa donde era imposible que no se dieran cuenta que eran niñas? Entonces, ¿verdad? Que aquí sí hay crímenes de guerra. Israel está utilizando armas químicas, eso también está comprobado. Está usando fósforo blanco, está usando el DIME, está usando balas dum dum, que son todas prohibidas en todo el mundo. Y la está utilizando en Gaza. Gaza está haciendo un experimento de las armas que Israel fabrica y le vende al resto del mundo. O sea, de hecho, Israel las vende con el eslogan probadas en terreno. Y ese terreno es Palestina. Te queremos agradecer el contacto, Jessica. Jessica Aguirre, de UNADICUM Chile. Vamos a estar en contacto y vamos a estar atentos de lo que sigue ocurriendo allá y tratando de informar. Y tratar de ayudar a romper este cerco mediático que el mundo empieza a conocer de que la ocupación en Palestina lleva muchísimo, muchísimo tiempo, más del que se puede soportar. Queremos agradecer, un abrazo fraterno, Jessica. Muchas gracias, un abrazo también para ustedes, muchas gracias por el espacio que nos están dando siempre. Es muy importante lo que ustedes nos están ayudando a hacer. No, de qué. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Chao. Es la situación que ocurre en Gaza. Hemos estado llevando adelante los reportes de parte de UNADICUM. Los brigadistas, de hecho, estaba leyendo lo que estaba poniendo Carlos Pineda, que he conocido en las redes sociales como Manu Abu, el término de que iban viajando y ya habían caído cerca de ellos, ¿cómo se llama? Misiles. Modo de advertencias, como diciendo, lo estamos siguiendo, sabemos dónde están. ¿Para dónde van? Claro, el tema ahí es más complejo porque un fallecido internacional es mucho más complejo porque implica que se tenga que meter el país, hay temas de cancillerías que empiezan a entrar y eso complica también, en toda guerra ocurre eso. Pero llama la atención esta impunidad y esta arrogancia tremenda que tiene el Estado de Israel. Respecto a lo que ocurre, o sea, lo que pasa con Brasil, lo que pasó con la ONU, bueno, que vengan a buscarnos. Ese tema está generando una masa crítica y puede ser súper perjudicial. Y acá es donde uno agradece que haya personas judías, me refiero, que se manifiesten en contra. ¿Por qué? Porque acá, desafortunadamente, la gente termina viendo a judíos en términos general. No hace mucha diferencia entre gente que está defendiendo un Estado sionista con quienes están en contra de esto, no solamente la ocupación, sino incluso del Estado de Israel. Y pueden hacer una rabia en contra de todos los judíos cuando sabemos de que no todos los judíos son responsables de lo que está sucediendo en este momento en Gaza. Y es cierto lo que tú dices, que en eso hay que tener mucho cuidado, de poder diferenciar entre lo que es un gobierno sionista, como es el de Israel, y lo que es un pueblo judío, el cual está disperso en todo el mundo y que no está, en muchos casos, no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza. Y lo pudimos escuchar y lo pudimos ver en la marcha que hubo el día sábado antepasado, en la cual un joven judío habló y se refirió a la situación de Gaza y solidarizó con el pueblo palestino. Entonces, allí podemos ver de que no toda la gente, no todos los judíos, no todo el pueblo judío está de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza. Y ya cada vez se levantan más voces, así que eso es súper importante y súper necesario para no legitimar ni justificar esto que está ocurriendo, esto tan horrible que está ocurriendo en la Franja de Gaza, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Dice, un campo de concentración donde se prueba, bueno, lo que hemos venido diciendo. Sí. Con esto Israel aprovecha de vender armas y es triste, pero es cierto. Es una feria. Es una feria militar al aire libre que cuesta la vida de civiles, que cuesta la vida de niños. Claro. ¿Quién va a recuperar eso? Y que mantiene una espiral. Dile a ese padre que de una u otra manera después no tenga rabia. O a esos niños que perdieron a sus padres, que no vayan a tener rabia y odio en contra de quienes lo están en este momento dejando huérfano. Entonces toda esa situación obviamente nos trae como consecuencia una espiral de violencia, y lo cual puede traer consecuencias muy graves a nivel no solo de esa zona, sino que esto se empieza a expandir en el resto del planeta. Hay que recordar de que hay grupos judíos en toda parte, en todos los países, y que si la gente no tiene claro de lo que está sucediendo y quiénes son los responsables directos, esto puede traer consecuencias muy, muy graves para el pueblo judío. Y ahí hay que tener cuidado, hay que saber diferenciar qué es lo que es un gobierno sionista y qué es lo que es un pueblo judío. Que la situación que estamos viendo continuamente con lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Cisjordania, por ejemplo. Sí, es cierto lo que tú dices, Toño, acerca del problema del petróleo y del petróleo y el gas que puede haber en Cisjordania. Pero además en Cisjordania hay otro producto que es muy esencial para la zona. Es uno de los lugares donde más agua hay. Y los palestinos tienen derecho a ocupar un porcentaje muy inferior de agua del que usan los judíos que están en la zona. ¿Por qué? Porque los judíos están ocupando el agua de las napas subterráneas para sus cultivos. Y por lo tanto, ahí también hay otro factor de intentar el gobierno de Israel, de instalarse y sacar a los árabes, a los palestinos de ahí de Cisjordania, para ellos quedarse con toda esa zona que, como digo, es una de las zonas que está mejor condicionada en lo que es el agua que tienen allí. Bueno, ya estamos terminando. Teníamos una llamada pendiente ahí con la vocería de los comuneros mapuches que estaban en huelga de hambre, que retomaron la huelga de hambre frente a los incumplimientos por parte del gobierno. No nos fue posible, aparte que se nos alargó mucho lo de Jessica, pero era más que necesario también dentro de lo que estaba ocurriendo. Pero vamos a estar pendiente. De hecho, ahora se está haciendo una storm en Twitter, que es una tormenta tuitera, para posicionar lo que está pasando con los huelguistas mapuche. Y llevan 11 días en huelga de hambre, que han debido retomar esta huelga producto del incumplimiento por parte del gobierno. ¿De qué hablamos? De un gobierno que tiene palabras, no, en este caso no. Lo que estábamos señalando también con la gente del Hospital Salvador, que acusaba exactamente lo mismo. Por nuestra parte nos vamos despidiendo. Alfonso, los micrófonos. Ya Bolívar se tuvo que retirar, como lo hace habitualmente los días lunes a las 2:30. Él ya tiene que ir partiendo. Así es. Cuando Dios llama, hay que correr nomás. Po. No queda otra. Y bueno, será... Uy, tranquilo. Será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar acá a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada, y desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas por Radio Auscan allá en San Fernando en el 107.1. Un abrazo para todos quienes se pusieron en contacto con nosotros. Muchos saludos para quienes nos escucharon durante la mañana, y esperamos mañana tener más información y seguir comentando todo el acontecer mundial y nacional en Radio Villa Francia. Bueno, nos estamos despidiendo. Queremos también avisar de estar atento a cualquier llamado que haya para solidarizar con las distintas organizaciones que están en este momento movilizándose tanto a nivel nacional como las movilizaciones que se hagan acá en Chile en apoyo a lo que está sucediendo en Gaza. Y apoyar al pueblo palestino en lo que sea necesario y en lo que cada uno pueda acercarse y estar ahí presente. Se habla de una marcha que habría el día 2 de agosto, el sábado, a las 11:30 a.m. Hay que ir vitalizando aquello, a ver si es o no es, si se hace o no se hace, porque es por la salida, o sea, de pedir al gobierno que rompa relaciones con Israel. De aquí al sábado pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas situaciones, así que esperemos lo que se vaya aconteciendo durante la semana en cuanto a esa movilización, que sería desde la iglesia que está ahí en Patronato. No, no se hace. No, me está diciendo que había una marcha organizada, pero era en Plaza Italia. ¿Ya? Así que durante la semana se va a aclarar bien esta situación, bueno. Pero había una movilización que tiene que ver con esto de la campaña, sí, de romper relaciones con Israel, o por lo menos que haya alguna sanción de carácter diplomático en nuestro país, pero un tema que se va a estar corrigiendo. Claro, durante la semana se va a ir sabiendo, claro, qué es lo que va a acontecer de aquí a fin de semana, porque en una de esas, quién sabe, Chile rompe con Israel y ya no sea necesaria ese tipo de manifestación y sean necesarias otras manifestaciones para estar también presente y solidarizar con el pueblo palestino. Bueno, ya vamos terminando, un día lunes, comenzando esta semana. Recuerde que está, le envío al tiro, antes que se me olvide y antes que se me vaya, pueden escuchar todos los programas del matinal, todos. Ya están completos los del día lunes. Ahí están los programas, se van subiendo. Y el de hoy también va a estar subido ahí. Así que recuerden, archive.org. Se los deletreo para que quede bien claro. archive.org. Y se meten ahí, pone matinal en el buscador, obviamente, matinal RBF. Después se van a ese link y les va a salir un listado completo donde van a estar todos los programas del matinal de Radio Villa Francia. Desde el julio, el comienzo de julio, todos los programas se suben. Completito. Los puede escuchar ahí o los puede descargar para escuchar cuando quiera. Como usted quiera. Por otra parte, nos despedimos también. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana ya con Joaquín. Estaría acá. Mañana Joaquín. Esto viene siendo, ¿cómo poder ponerlo? El matinal de día lunes, que el día lunes siempre cuesta un poco más de la cuenta. Usted ya sabe eso, pero acá estamos haciéndolo con los muteos, pero con las ediciones queda muchísimo mejor. Le hacemos unos pequeños cortes para que cuando esté la retransmisión suene perfectamente bien. Recuerda, retransmisión todos los días 6 de la tarde en el matinal de Radio Villa Francia. Así que nos vamos retirando ya en el matinal de Radio Villa Francia. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien, tenga una buena tarde y que en compañía de la programación de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia.